Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! Chacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 221, un gran episodio, una gran película. Hoy sí arrancamos con normalidad. A mi derecha el buen Ernesto, ¿cómo estás, Tito? Hola, Chimi, buenas noches, encantado de otro episodio, 221, qué rápido, Se veía que hace un buen rato que pusimos esta película en el reel, pero por fin vamos a hablar de ella. Ah, caray. Ah, caray. Ya está hablando Don Pwner, que por qué empezamos tan tarde. No los 9 minutos, el día y los 9 minutos. ¿Ese ringtone es de Nokia? Si no me equivoco. Sí, es el Nokia. Ahora traigo un Nokia 6.1. Oh, mira, alguien aprovechó muy bien el Buen Fin, debo decir. Pues no, era uno que había dejado Mildred porque ella cambió un iPhone desde hace mucho. Ah, es heredado. Ajá. Ah, o sea, los emojis que mandas tuyos son de sí, Mildred. Sí, ella me los pasó. Creías que traía iPhone. Pues sí, dio el gatazo, ¿para qué sí. te miento? Sí. Pero no, bueno. Este lo dejó, pero no había hecho el cambio de compañía. Y ahora ya soy Movistar. Sí, vi que te andabas ahí peleando con quién, con AT&T. Yo también me peleé con AT&T. Y les dije, pero nadie les ha firmado su cochino contrato, así que háganle como quieran y cóbrenle a quien quieran, porque yo no. Sí, no, la onda tuya fue eso, ¿no? De algo de un pago o algo así. No, sí. ese día que me quejé era porque se cayó la red y no tuve, o sea, tenía señal, pero no me llegaban los mensajes y así. Oye, para todo esto solo quiero decir, patrocínanos AT&T y dejaremos de hablar mal de ti. Sí, diremos mal de ti. AT&T, qué bueno que aquí no hay señal. Y de hecho, me mandó Mildred porque le dije, ya no traigo datos, pero se supone que traigo llamadas y mensajes, entonces cualquier cosa, pues mándeme un mensaje de texto. Y me mandó mensajes como a las, no sé, 5 o 6 y me llegaron como hasta las 9. No, sí está. ¿Pero no. por qué, amigo? Es que hubo un fallo en la red. Sí, hubo un fallo en la red general. ¿Pero qué es AT&T? Sí, AT&T. Entonces ya, como este otro celular es Movistar y se acaba de liberar cuando se termine de pagar. AT&T, el orgulloso patrocinador de las Águilas del América, Chani. Sí, guácala. ¿Acaso? AT&T, desconectando personas. Oye, les iba a decir que sería un buen momento para platicar de lo que compramos en Buen Fin, pero creo que ya eso fue el episodio pasado. Yo nada más me compré unos tenis. Unos tenis, Chamina, agarraste una buena oferta, ¿no? Una buena pantalla. Sí, una pantalla que no cabe en mi cuarto, entonces tuve que dejar en la sala. Okay. Oigan, solo quiero decir muchas gracias por este 221 episodio, por invitarme, por ser parte, nadie me presentó, pero no los culpo, fue ver cómo se fueron dando las cosas. En realidad tienes el micrófono muteado, o sea, nadie te está escuchando. No me sorprendería de ti. No, pues bienvenido a Sam, ¿ya qué? Gracias, un placer, ya 221, ya nos toca. Oh, ¿quién llegó? Ay, ay, caray. Llegó el invitado sorpresa. ¿Cómo, el cómo? Invitado sorpresa viene. Como no le abrí a Don Powner, digo, no le contesté. Ya llegó ahí a los headquarters. Según yo tenía entendido que iba a ser el Diablito. ¿Cómo estás, Diablito? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Charlie. Digo, ay, Asaf, es que hablan igual, ¿verdad? Ay, dije Diablito, no el tío Lucas. No, el tío Lucas es ¿cómo se llamaba su novia? Betty. Cuchurrumín. Ay, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar, oigan? Por el principio, ¿de qué vamos a hablar? Oye, no hemos hablado ni siquiera de qué película toca esta semana. Solo quiero aprovechar antes de que empieces para felicitar a Cianuro, que una vez más está aquí. Bienvenido, Cianuro, eres nuestro visitante número 1,000,000. Te llevas todos los abrazos calurosos de esta noche. Abrazo. Te llevas una opinión mamadora de Asaf de una película que nadie le gusta. Y una nota de Charmín. Cine turco. Aquí estoy como a ver, me voy a loguear, amigos, para que se vea una escucha más. Una nota de Charmín y una foto de las patas de Tito. ¡Vámonos! ¡Oh! Mira que tengo. Ganó. Ese pedicure. Salió ganón. Hoy ya tomó. Ah, llegó ahí un Tito Saldaña al chat. Caray, ese nunca viene. Sí, ya y sé. Y una ignorada del Tito, oye, ¿no? Aguas que al rato nos va a pedir nuestros números de tarjeta con el número de atrás y todo. Como vi el meme de... Ya ves que en Estados Unidos el pedo del número de seguridad social es como súper confidencial, no se lo des a nadie. Claro. Vi un meme que decía, si tu cuenta de banco fuera tu número de seguridad social, ¿cuánto dinero tendrías? Y la gente respondiendo. No. O el de ¿qué personaje de Star Wars sería según tu número de tarjeta de crédito? De los, tus tres últimos dígitos. Los últimos dígitos, así es. De la parte trasera. Pues vámonos, amigo, arrancando con la película, el peliculón de hoy, Triunfos Robados. Triunfos Robados, en inglés llamada Bring It On, en España no sé cómo se llame. Se llama Las Porristas Asesinas. No, esa es, bueno, no son porristas, pero me estaba acordando de Joe Breakers. Ya, sí. En España es A Por Todas. A Por Todas. Sí, sabía que era algo así, de como, a darlas todas, tía. A Por Todas. Venir a por mí. Venir a por mí, pero con la cara descubierta. De dos espirituales. Oye, una película del 2000, y claramente es una película súper, súper 2000era. ¿Por qué? Hay una escena donde llega esta chica nueva a hacer audición, y ya ves que le piden doble vuelta, no sé qué, y cae mortal, no sé qué, ¿no? Ajá. Y la música que ponen suena muy parecida a la escena donde sale Neo disparando. Ese como... Ya. Ajá. ¿Ubicas? O sea, como sí. Muy muy música 2000era. Como de... Acaba de empezar el round 2 de Street Fighter. Sí, exacto, como... O sea, el nuevo milenio y esto aquí, brother. Exacto, ajá, exacto. ¿Cómo suena el nuevo milenio? Suena acelerado, espacial. Espacial, gris, mercurial, ¿sabes? Mercurial. Mercurial, vapor. Sí, o sea, sí. Como ubicas esta portada de... Bueno, son estas letras, pero como de mercurio. Que tienen como volumen. Sí. Así es. Así se siente. ¿Qué más? Lo usan varias veces, lo usan en otra escena. Buena película, fíjate. Yo creo que es lo que a chicas pesadas, pero en otra generación. O sea, tal vez la de nosotros y una arriba, tal vez. Porque cuando salió esa película, nosotros teníamos, ¿qué? ¿9 años? Sí. Digo, ya revelé mi edad, pero teníamos como 9 años. Año de Olimpiadas también, no lo olvidemos. ¿Qué estaba pasando en el año de la película? Cine 2000. ¿Ya había sido la Confederaciones que le ganaron a Brasil o esa fue en 2001? Fue en 99, ¿no? Ah, sí, cierto. Entonces ya había pasado la Copa Confederaciones. Fue Confederaciones o Copa Oro. En la que mete gol Cuauhtémoc Blanco y antes de que entre el balón... Ya están gritando. Sí, exacto. Oye, nos estamos saltando ficha técnica rápidamente. Dirigida por Peyton Reed, conocido también por haber dirigido Ant-Man y Ant-Man and the Wasp. ¿Es el mismo director, en serio? Es el mismo director. Ok. Y él también va a dirigir Ant-Man 3. Y justamente me metí a Netflix para ver si estaba, pero me encontré como la segunda parte. Sí. Está Triunfos Robados 2, que tiene un subtítulo. Aquí lo tengo. Es Triunfos Robados de nuevo. A por todas de nuevo en inglés. Digo, perdón, en español. En España. ¿Es donde sale Rihanna, la esa? Triunfos Robados. Es que hay varias. Hay una de 2004 y hay otra de 2006. De hecho, hay una. Hay, son muchísimas. Hay tantas como Risas en Vacaciones. Pero hay una en donde sale Rihanna, sí. A ver, yo me acuerdo que incluso llegué a ver la 2. La 3 creo que ya no, pero la 2 sí la vi. Creo que la que dices, Charmin, es... No sé si la 5. Es que no alcanzo a ver. Bueno, ahorita te digo. Te busco a Rihanna. Pero... Sí, me pasó lo mismo que con Chicas Pesadas. Solo que Chicas Pesadas sí está en Netflix. Es la 3. Triunfos Robados, todo o nada. Buen título, ¿eh? Fíjate que es de las pocas películas que en español suena mejor que en inglés. En inglés solo es Bring It On, pero creo que le hacen mucha justicia, o le hacen justicia el título de Triunfos Robados a la película. Sí. O sea, está muy atinado. Y no es como un triunfo muy descabellado, cosas así, ¿sabes? Es como adecuado, pero... pero continuando... tenemos en el cast a Kirsten Dunst, que de hecho es Spider-Man 1, ¿es 2001 o 2000? Spider-Man 1, The en Raimi. Un momento te digo. Según yo sí es 2002, si no me equivoco. Sí, es 2002. Sí. Es 2 años antes de... De Spider-Man. Spider-Man. Ajá, también es 4 años después de Las Vírgenes Suicidas, que fue con la película con la que Kirsten Dunst se hizo famosilla. Ok. Ese de Vírgenes Suicidas es de Sofía Coppola, ¿no? Así es, se lo recomiendo si no la han visto, si está buena. Ok. Muy buena, de hecho, creo que es lo que más me gusta de Sofía Coppola. Oye, también tenemos... Comentario mamador patrocinado por Asaf. Tenemos en el cast de la original, tenemos a Elisa... Dushku. Dushku. Como Missy. Como Buffy, es correcto. Oye, también veo que salen Mentiras Verdaderas. Ella sale... Arnold Schwarzenegger. True Lies. ¿Y sabes en qué otra película sale? En El Chico Nuevo. Ah, caray, ¿esa cuál es? Oh, claro, la del Chico Nuevo es una peliculaza. Esa sí está buena. Sí, la has visto. Es un güey que tiene el cabello como rubio y es como... Es interpretado por DJ Qualls. No, fíjate que no lo vi. DJ Qualls, perdón. Es un vato que lo cambian de escuela porque lo bulean y así se cambia de escuela, pero para cambiarse va a la cárcel a que lo enseñen a defenderse, y en la nueva escuela pues es como si empezara de nuevo y ahora es un chico malo y cool. Exacto, es como te cambian de escuela y eres el ñoño, pero nadie sabe que eres el ñoño y te cambias tu personalidad para que empezar de nuevo. Pero busca el Chico Nuevo, güey. Estoy seguro que lo has visto, era de TV Azteca. Oye, caray. ¿Cuánto va a querer? No, pues no lo ubico. Patrocinado por... De hecho, una vez estaba viendo, ¿te acuerdas de Freddy, el que hacía videos en YouTube? Freddy Wong. Freddy Wong. Okay. Una vez estaba viendo un video, como un sketch que hacía, ya ves, con estos efectos como de disparos y todo. Y salió una actriz y yo decía, ¿dónde la he visto? Y era ella. Oh. Y Elisa Dushku. Pero me acordé así como 2-3 días después, como de, ¡sí, cierto! Pero sí, ella después no hizo ya algo así muy, muy, muy de renombre. Y igual, pues Jesse Bradford, que es el Cliff. Cliff, ajá. Tampoco lo ubico en otro lado. Yo siento que lo he visto en otro lado. Ah, pues mira, aquí así rápido no ubico más. ¿Nunca viste Clockstoppers? No, bueno, déjame checar. No, tampoco. Era como. Sale él. Como, ¿cómo se llamaba? Suena como sí. Que detenían el tiempo, ¿es algo así? Sí, sí, sí. Congela el tiempo, detener el tiempo. Oye, ¿cómo se llamaba un niño que tenía igual un reloj que congelaba el tiempo? Ay. Ahorita te digo. ¿Sabes qué? Okay. Pero ¿sabes qué? Él me recuerda a Bill Hader un poquito. Bernard's Watch. Creo que sí era ese. ¿La película? ¿La que dices? No. La serie esta. No lo vi, Cocharmín. Fallé, viejo. Bernardo y su reloj. Salía en Discovery Kids o algo así. Oye, ¿sabes dónde más sale Cliff? ¿Dónde? ¿Te acuerdas la película de Romeo y Julieta, pero con Leonardo DiCaprio? Como que sí, como que no. O sea, sí lo ubico, pero sale. No recuerdo si la llegué a ver. Ahí sale él. Muy bien. Y finalmente, Gabriel Union, que hace unos días, o hoy mismo, no sé, tuvo ahí unas notas porque la despidieron de algún lugar, no sé de dónde. Ok. Y de America Got Talent. Sí. Fue despedida en la cuarta. 14ª temporada de America Got Talent después de que se pronunció en contra del racismo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué van a hacer eso? Ah. Pues porque, no sé, así pasa. Okay, y después salió en Bad Boys 2. Uf, Bad Boys 2, ¿eh? Salió en... ¿Qué más salió? Creo que es la esposa de... ¿Cómo se llama el de Bad Boys 2 que no es Will Smith? El otro. Martin Lawrence, ¿no? Sí. Martin Lawrence, ajá. Creo que es esposa de alguien. Agente especial Sidney Burnett. Entonces es la hermana, ¿no? La hermana de Will Smith. Uh-huh. ¿Recuerdas que la hermana sí. Es agente y la secuestran en la 2? Sí, cierto, muy cierto. Pero bueno, fíjate que del cast fuera de Kirsten Dunst y Elisa Dushku, no ubico a gran parte de su cast. También esta película le ayudó mucho a Kirsten, ¿no? Como para lanzarse. Ahí te va, les va un dato curioso de la película. El mimo que sale ya dice, vamos a probar varias técnicas de baile. Películas, karate, musicales y mímica. Y ves que sale un mimo. Ajá. Pues el mismo es Peyton Reed, es el director. Ah, ok. Haciendo su cameo. Dato curioso, sí. ¿Qué más, chavos? ¿Ya puedo decir es mi opinión? ¿Ya puedo? La neta la recordaba mejor. Sí, yo también. Pero la recordaba mejor y ahora que la volví a ver, se me hizo como un poquito hueca, sí tiene alguno que otro chiste, pero realmente así como algo especial al estilo especial como Mean Girls. Pero tiene un buen mensaje, o sea, no ganan, quedan en segundo lugar. Wow, gran mensaje. Oye, pero sí, o sea, a pesar de que hicieron su rutina original, no ganaron, o sea, y ¿sabes qué? Yo creo que les sabe mejor el segundo lugar, pero con rutina original, que ganar el primero con una copia. No, claro, y si no ganaron es porque no se lo merecían. Estas chicas de los Clovers sí se lo merecían, desde el principio sí, claro, se vio claro. Que eran buenísimas. Y si no se lo daban, yo iba a ir a quejarme a Conapred. Pero sí, creo que está bien eso, estuvo bien. Ese giro no lo esperaba, yo sí pensé. Que la película se iba a ir por darles el triunfo a las blancas campeones, ajá, pero no, o sea, es una película que que no se lo da. No se lo da. Y hoy también está el chiste de... Oye, ¿quién es Lucía Troncoso? Un saludo a Lucía Troncoso, que le dijo narizón a alguien, no sé quién, ¿a mí? A ti te dijo narizón. Sí, soy narizón. ¿De qué me conoce? Ah. Ya sabe que vives lejos. Ah, caray. No, no es cierto. Pero gracias. Bueno. No, de realidad sí vive lejos, vives hasta la Ciudad de México. Ah, sí, sí. Pero bueno, oigan, tenemos ¿Usan esta musiquita como de Matrix en varias ocasiones? Me acuerdo mucho de este profesor, Polanski, ¿cómo? No, es coreógrafo, lo contratan. Ajá. ¿Pero cómo se llama? Polanski, sí, algo así. Polanski, algo así, ¿no? Ahorita te digo bien el nombre. Que en mi opinión es la mejor escena, pero también la peor. Sparky Polanski. Ese. ¿Por qué? ¿Cuál es la peor escena? Esa y es la mejor. O sea, es ambas. Oye, pero, chécate, ¿qué cliché de profesor, más bien de coreógrafo, y les pone Tectonic? No es Technotronic, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Sí, sí, es como... Pues era electrónico acá, rabero de... ¡Sí, es un nuevo milenio, hermano! Pero es de los mismos que... Ay, ¿cómo se llama esa canción? Sí, es Tectonic, ¿no? La de... No sé, no vi. No sé cómo se llama. Ajá, que salió en un comercial de Pepsi. Sí, esa canción es de los mismos que hacen Pump Up the Jam, según yo, ¿o no? No sé, a ver. No, estoy como... No, sí, Pump Up the Jam es de Technotronic. Resultó que Tito es muy conocedor de las ondas electrónicas. Sí, porque en de la tela del screen. Esa que dice, esa que ponen en la película es la de Are You Ready? La de Are You Ready for This? Incluso las dos canciones salen en Space Jam, no sé si se acuerdan. Sí. Lucía Troncoso nos dice Sparky. Sparky Polanski, ajá. Es verdad. Ah, bueno, les decía que es la mejor y la peor escena porque sin duda es la escena más divertida. Porque es, no, tú cállate, tú no sé qué, tú, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo es la peor porque es como, o sea, se enalguea una morra. A otra le dice que tiene el trasero gordo. Ahí me estaba quejando con ustedes en el Turbo Chat Ultra Privado Premium. Porque ahí se nota que la película pues ya tiene 20 años. Porque en los 90s o finales de los 90s las figuras eran como más esbeltas y se apreciaba mucho a las muchachas desnalgadas. Y hoy día, gracias a las Kardashians, el modelo... ¿Las Kardashian? ¿Es correcto? El modelo de cuerpo femenino se ha modificado. Y esa chica hoy sería una Instagram model con muchos seguidores. 1,000,000 de seguidores, habías dicho. Sí, 1,000,000. Sí, de hecho, ella siento que la he visto en otro lado. No recuerdo cómo se llama el personaje. Aparte, me encanta que, digo, la única que se ve joven ahí, bueno, las que se ven joven son esta Kirsten y la otra, la protagonista, pero igual la protagonista no tanto. La que sí se ve de la edad es Kirsten, porque ahí, si mal no recuerdo, tenía como 18, 19 años. Pues Kirsten Dunst hoy tiene... Al día de hoy tiene 37, entonces sí, tiene como 17. Ajá. Sí, o sea, tenía la edad perfecta para la high school, ¿no? Sí, y los demás. Ajá. Los demás ya estaban viejones. Pero ahora, ¿sabes qué? Yo no he visto mejor película que represente el porrismo o el cheerleading, ¿sabes? Ah, de cómo se ponen, ¿no? Sí. Sí, o sea, la competencia es fuerte, o sea, cualquier error te puede costar. También me dio risa la escena en la que están en la competencia y la señora le dice, bajó la cabeza cuando estaban haciendo un mortal, que no sé qué. Ah, ya, sí. Que, sí. Sí, digo, no recuerdo otra película que trate sobre las porristas como esta película lo hace. Sí, la verdad siento que se me fue, ¿cómo se llama el director? Creo que es Peyton Reed. Siento que es el Space Jam del porrismo. Siento que Peyton Reed ha mejorado mucho en cuanto a su comedia y la forma en la que dirige, porque al menos las de Ant-Man, las dos sí son muy divertidas. Sí, creo que es buen storyteller, es buen la historia está, o sea, pues es que justamente eso, de eso me estoy quejando, de que la historia ya no me parece llamativa, ¿sabes? O sea, ya no causa lo mismo en mí que hace 20 años que la vi cuando era pequeño, claro, y mis hermanas obviamente eran más grandes y a ellas tal vez sí les gustó más en ese tiempo, pero pues, ya no provocó lo mismo en mí. Claro, es que siento que si es una película, si te dedicas a eso, o sea, sí es una peli disfrutable. Digo, no, yo no es que yo me dedique a eso, pero creo que retrata muy bien la copia de rutinas. A ver, Tito, ¿le vas a comprar camotes o no al señor? No, no está acá. Es acá. Pues que se queda un ratito ahí para ver quién llega y luego ya se mueve. Por eso ahorita escucharon que Charmín acaba de llegar, de hecho. Sí. Yo soy un mero camote. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de la peli? Tiene por ahí, me gusta cómo trabajan lo del hermano, porque dice, mamá, soy la capitana, no sé qué, y ya se va el hermano, y dice, descanse, capitana, y la hermana como lo golpea. Ay, es bien odiosito, que sí, hay gente así bien odiosita, pero... ¿Y sabes también qué? ¿En qué se nota los 2000 de la película? Ponen música tipo como Blink 182. Digo, no ponen a Blink, pero ponen ese tan, tan, tan, como ese riff. Como Happy Punk de la época. Sí. O sea, bien pudo haber estado Blink 182 y no hay ninguna queja. Ubicas que el 2000 ya se convirtió en películas de época, ya puedes decir, ah, no mames, cómo nos peinábamos. O sea, ya puedes enseñarle a tu hija, mira, así nos vestíamos. Papá, ¿por qué les gustaba tanto el mercurio y el estilo espacial? Y sí, es verdad. Así bueno, hablando de mercurio, me sorprende cómo logramos sobrevivir después de comer bolitas de mercurio. Sí, yo no comí bolitas de mercurio. ¿Sabes qué tenía yo en la... Si no comiste bolitas de mercurio, no tuviste infancia, Charmín. No, pues no tengo ahorita ahí intoxicación en mi cuerpo. Oye, no, yo tenía un collarcito que tenía una botellita y tenía mercurio. Claro, si no tuviste uno de esos, nunca fuiste a Zacatecas. No, espera, y luego, ¿sabes qué me pasó? Y ya un día me fijo en la playera y estaba rota, dije, ¿qué? ¿Qué? En ese momento se me rompió. ¡Hala, ve, qué miedo! Sí, bueno, era el mercurio que era como metal. Sí, creo sí, que, mercurio metal. Perdón, como el color metálico. Porque ya ves que hay uno rojo. Caray, no ubico ese. ¿El mercurio rojo, el que va en los termómetros? No, ese no es mercurio, Tito. No, ese nada más es como agüita con color. Ajá. ¿En serio? Sí. Sí. Ah, y creo que tiene una bolita metálica que la empuje el agua. Ah, ok. Oh, ya veo. Debe ser eso. Pero bueno. Estábamos con... ¿Cómo llegamos a...? Ah, sí, esta película. Si alguien trae collar de conchitas, también de la época. ¿Ubicas ese collar de Amarte Duele de conchitas? Ah, ¿tú usabas uno, Marzo? Sí, yo usaba uno, pero ya después ya eran los 2008 por ahí. Sí, claro. Ah, o sea, duraste 8 años con él. No. A ver, una cosa son los chokers, que sí son súper noventeros. Y otra cosa son los collares de conchitas, que ya son 2000eros. Sí, por eso. Por eso. Pero yo usé uno hasta como 2007. O sea, ok. Cuando era el chico guau. Wow, no lo googleen, por favor. Cuando tenías tu correo. Sí. Guapérrimo. Todavía lo uso de repente. ¿Sí? Sí. Alguna emergencia por ahí. ¿Qué emergencia requiere de ese correo? No sé, oye, que no encuentro tal contraseña. Ok. Es tu correo de respaldo. Así es, sí, todavía. Muy bien. Pero bueno, el punto es, sí, una película ya súper, súper 2000era. O sea, ya pasaron 20 años por esa película. Confieso, la verdad yo no la había visto. La vi por primera vez. ¿Qué? Pero siento que la pasaban en Televisa, ¿no? Era no. tipo... No, era como en TV Azteca, ¿no? ¿Era TV Azteca? Me parecía que era como Canal 5, pero... No lo recuerdo, ser. La verdad. Yo la llegué sí, a ver, pero en el Golden. En el Golden era de cada semana, fácil. Era Joe Breakers y creo que... No, Jóvenes Brujas era Televisa, ¿no? No sé. Pero fue... No, Jóvenes Brujas era de Azteca 7. Ey, Azteca 7, ajá, exactamente. Oye, ¿sabes qué estoy viendo? Hablando de películas viejas, estoy viendo un comercial de La Laguna Azul. El regreso de La Laguna Azul. Uy, el regreso de La Laguna Azul, cómo no. Pero bueno, El regreso de La Laguna Azul es donde ya sale Drew Barrymore, ¿no? Sí, creo que sí. Ya es la 2, ¿no? Sí, porque en la 1 sale esta chavita que anduvo con Charlie Sheen. Brooke Shields. Sí, Brooke Shields, que de hecho era menor de edad, tenía 15 años y la hicieron hacer un desnudo. Que ahora verás, el regreso de la Laguna, es del 80, La Laguna Azul. Oye, esas películas nunca fallaban. ¿Por qué? No. Pues no, se convirtieron como en clásicos, entonces lo más cagado es que era la misma fórmula repetida. O sea, empezaban igual, terminaban igual, siempre terminaban en una balsa, bueno, en un bote, muertos. ¿Qué? Es como Titanic el 25 de diciembre, no, no falla, no hay otra cosa que ver. Llegó, bueno, recuerdo, de hecho la pasan en los dos canales, TV Azteca y Televisa. Bueno, al menos la primera de la Laguna Azul terminaba en que se moría la mamá y nada más sobrevivía el bebé, y luego los rescataba un barco, y al principio de la 2 ese barco se hundía y tenían que volver a la laguna. Ah, por eso es el regreso a la laguna. Ajá. Mira, pero bueno, ya nos fuimos muy lejos. ¿Qué más hay que decir de la película, amigos? Pues si quieren veanla de nuevo, nadie los juzga. Está divertida, pero... Pues... ¿Pero qué, Tito? ¿Cuál es el pero? No, pues no hay mucho que decir, solo divertida, secas. ¿Ustedes, tú, Charmin, comparten tu escena favorita? No lo sé. Lo chusco, cuéntanos el antifútbol de esta película. Si había una película, una parte en donde dije, dijeron una frase bien buena, debía haberla anotado. ¿Como el tipo de la enfermedad exacta? ¿El qué? O sea, que una frase divertida, tipo la enfermedad exacta. Ah, ya, sí. Era algo del estilo, ¿no? Yo también la recuerdo. Sí, ya, había una que otra. ¿Qué más hay que decir de Triunfos Robados? Ya, y el... ¿cómo se llama? Como el... Queremos dar a entender que es, Oprah, pero no es Oprah. Ah, sí, esta... Ahí era algo como Fela, ¿no? Polet, ¿no? Algo así. Pulfela, ¿no? Algo así. Ajá. A ver, ahorita déjame ver si está en el cast. No, aquí no aparece. Bueno, aquí en donde estoy viendo no. Ay, me suena. Pauleta, era Pauleta. Pauleta, sí. Pauleta, ajá. Y también cuando la que es así como super cholilla, les quiere partir la cara. Ah, ya, ajá. O ya, ella me cae bien porque les quiere partir la cara. Y mueve la cabeza de un lado a otro. Ah, sí, movimiento de afroamericana, ¿cómo no? Oye, sí, es totalmente como el queremos poner a una Oprah, pero no podemos poner a Oprah. Esta Polet. ¿Qué más hay que decir de la peli? Ah, también cuando están ya en la competencia y están como pasando la cámara por todos los demás equipos y le dice, y están hablando una y le dice, tú tranquila, no pasa nada, y la otra más de repente, vomita. Ah, que le vomita. Sí, uh-huh. O sea, la presión era algo, amigo. Oye, y, pero ¿qué tal esa coreografía con de las Red Chili Peppers, no, es cierto, de las Toronto Reds. Está chida. ¿Cuál? O sea, la última, la final. Ay, ay, ay. O sea, que combinan este como quebradita, iba a decir. No, combinan este paso como... ¿Es de swing? ¿O de qué es? ¿Que se la pasan por un lado? No sé. Ay, no sé, pero combinan como pasos de karate y... Pues está claro, porque... se pusieron a hacer su investigación completa. Sí. Ajá, y van al ritmo todos. O sea, a mí me da curiosidad de la película si contrataron... o sea, si son actores o si son realmente equipos de porristas profesionales o algo así. Bueno, no profesionales, pero ¿sí me explico? Sí, sí. Me pongo a pensar, porque eran muchísimos para ser actores todos, ¿no? O sea, estamos hablando de que son cinco los equipos principales, pero hay más, ¿no? Hay unas Broncos. ¿Sabes cuál es mi escena favorita? Cuando están en el partido de noche y llegan las cuatro chicas de los Clovers y empiezan a hacer la coreografía igual que ellas. Y así se dan cuenta que su coreografía es copia. Esa escena me gusta. I say, brr, it's calling here. Muy buena. Sí, ¿Qué más? Ah, sí, cuando... algo le dicen los del equipo de fútbol a los porristas y dice, oigan, perdieron. Ah, sí, que sí. Que su equipo de fútbol no gana nada. Ajá, sí. Dice, toma eso, perdedor. Dice, ¿de quién te burlas? Dice, ustedes también perdieron. Y se queda como, ok. Sí, sí, sí. Sí, el equipo hacen el chiste de que no habían ganado nada. Es como, eran como los, incluso están, a mí se me hace, Charmin, que es una referencia clara a los rojinegros del Atlas. ¿Que no ganan nada? Ajá, sí, ahí quisieron hacer el chiste. No, pero el Atlas ya ha sido campeón. ¿De qué? De la liga, tiene creo que un campeonato. Tiene un campeonato, pero es el único que tiene, y es como del 58, creo. Sí, sí, sí, pero pues lo tiene, hay equipos que no. Bueno, pero, o sea, la burla es que tienen mucho sin ser campeón, ¿no? Sí, sí. Pero, a eso se refiere, ¿no? O sea, me acuerdo de otro chiste que dice de, no hay que dormirnos en nuestros laureles. ¿Y quién dice que no hay que dormirse en los laureles? ¿Qué tal si los laureles son un buen lugar para dormir o algo así? Sí. Tiene varios chistecillos. También vemos varias pintadas de dedo a lo Britney. Hay una del niño, creo. Hay como tres, según recuerdo, en esta película. ¿Qué más? Pues ya, creo que es todo lo gran rescatable de... Es todo esto. De A Va Por Todos. A Por Todas. Sí, sí, sí. Pues no sé, ¿quieren dar alguna calificación? No, esta vez no daremos calificación, Tito. No, descartamos el sistema de... Sí, ya. Se rompió. Que, oye, veo a Saf, ¿estás ahí, Saf? Te veo muy serio. Te escucho muy serio. Más bien no lo escuchas, no ha dicho nada. ¿No? ¿Ahí está? No manches, estoy muteado. Es que estaba llorando, bebé, y dije, ahorita en lo que se calma lo vuelvo a mutear. ¿Qué? Solo estaba diciendo que le daba un 6, la neta. ¿Así de plano? De plano, sí, ya. 6. Bueno. Se vale. O sea, no reprueba, pero, o sea... Ándale, pásale. No reprueba. Yo digo que un... Sietecito. ¿Sietecito? Ok. Mira, yo le voy a dar un 78. Ah, benevolente, Tito. Sí, o sea, la pongo en los 2000. O sea, no la estoy trayendo a esta época, porque pues no. Ah, gol, golazo, mis. ¿Qué? Perdón, es que cayó el gol. ¿De quién? ¿Golazo de quién? De Tigres. ¡No! Estás viendo que aquí está el... Los dos son más americanistas, se supone. Pero ¿qué? Ya vi. ¿Quién es dos? Los dos. ¿Chaminitsu? ¡Ah! No, vas a negar a la América. No, estoy negando. Estoy negando, amigo. Simplemente te reconozco un buen gol. A Tito le da pena decir que le va a la América. Ahí está su afición. Yo por eso, mira, orgullosamente, Unión de Curtidores. Oye, tengo tweets, Charmin. Tengo tweets, Charmin, que dicen a quién le vas. Te los puedo leer en este instante. No, yo le voy a los Steelers, amigo. Ay, el hombre, andan re bien, ¿no? No, andan de la verga también. ¿Qué me dices de golazo de Chocón Jiménez? No, no sé lo que hablas. ¿De quién te vas a disfrazar? Pero bueno, dejemos el tema deportivo de un lado. Seamos unos profesionales. Y empecemos con las notas, ¿qué les parece? Dale, dale. Vamos a darle. A ver, aquí en la lista ya tenemos secciones. Empecemos con los chismes de la farándula. Y aquí tenemos algo de Henry Cavill. ¿De Jaime Camil? De Jaime Camil. También conocido como Jaime Camil. Que lo gordito chamearon cuando quiso ser James Bond. Ah, sí, cierto, olvidé poner ahí la nota, pero básicamente es eso que... Sí, que sí, le dijeron. También vi la nota. Dijeron, oye, amigo, es que estás como medio chovizol, ¿no? No puede ser James Bond. Estás un poquito pasado de pambazos. ¡Ah! Y pues le dijeron que no, pero fíjate que... O sea, Henry Cavill como Superman y como ahora como Geralt de Rivia. Parecen buenos cast. Sí, incluso también me gustó en la película de... ¿En Misión Imposible es villano? Sí, en la de Misión Imposible es la mejor película de Misión Imposible. ¿Cuál es? ¿En Rogue? ¿Es la 5? No, la 6. La 6, 6, 6. Sí, es la buena, amigos, véanla. No la he visto. Y luego... La otra película está viendo la repetición del gol y todo. La otra que sí está buena es la de Hombres de Cipol o Man from U.N.C.L.E. ¿Ah? Esa también está chidita. Entonces, pues sí la hace de espía, la neta. Solo pues sí está muy grandote y fuertote. Ok, oye, sí, fíjate que incluso a pesar de las primeras imágenes de Geralt de Rivia en The Witcher, que parecía que traía un trapeador mojado en la cabeza. Se ve bastante bien la producción de The Witcher, ¿eh? O sea, se ve que sí le invirtieron. Pero bueno. ¿Les hubiera gustado ver a Henry Cavill como el agente doble cero? No sé. Es que no, o sea, no lo ubico de otro lado que no sea... Superman, no lo he visto en otra cosa. Y como Superman se me hace como Oye, hablando un poquito, me acordé, había un hilo en Twitter de chicas que decían hombres que solo son, que no son guapos, solo son rubios. Y ponían a Daniel Craig, pero también ponían a Ricardo Anaya, lol. Sí, sí, está bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy polémico el hilo, ahí chequenlo en Twitter. Había quienes decían que Loki no. Se me olvidó el actor que hace a Loki. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, que decían que no. Pero yo creo que sí, ¿no? Pues solo está un poco frente. Es de frente amplia, pero nada que que un fleco no cubra. o nada que un implante de cabello no arregle. Oye, como Rooney, que se puso implante de cabello y tuvieron que rehacer su modelo en FIFA. ¿Ah, en serio? Sí, porque ya no era lo mismo. Ya no era calvo. Así es, pero bueno. ¿Qué más hay que decir? Volvemos a la pregunta. ¿Les hubiera gustado? ¿O de plano...? Es que ser James Bond y Superman al mismo tiempo, como que no. ¿Sabes? Es uno o eres el otro, ¿no? Pero no los dos. ¿No creen? A mí sí me gusta Henry Cavill, bueno, más o menos, pero no sé si de 007, o sea, hubiera preferido otros actores, incluso hubiera preferido a Idris Elba, ¿sabes? Sí, definitivamente. Tiene como algo elegante, ¿no? Uf, ¿qué me dices de Idris Elba en The Office, amigo? Ah, buenísimo, sí, lo odias. Oye, sí, Que le dice, sí, me gusta el soccer. Oh, you like soccer. La cantidad de celebridades que salen en The Office. Tenemos a una Amy Adams en sus inicios también. Sí, también, despuesito de hacer Smallville, sabes, The Office. Así es. Pero bueno, siguiendo con más secciones de la farándula, Michael B. Jordan como Superman, hablando a propósito de Superman. Yo digo que sí, voto que sí. Yo digo que mi hijo es negro. gente, bueno, aquí Michael B. Jordan es un actor, digo, tiene sus películas malas como... Ahí está, aquí está, aquí está diciendo Atomo la verdad. Ese vato tiene cara de insoportable y la misma carisma que una tabla. ¿Quién? ¿Henry Camil? Sí, exactamente. Checa, bueno, hablando de B. Jordan, me gusta mucho como... Penal. Me gusta mucho como Killmonger. Me parece un buen villano. Y de hecho, sí. Creed, o sea, Creed 1 es fabulosa. Creed 2 también es muy buena. Ah, es muy buena. Es que siento que Creed 2 es más fanservice, pero Creed 1 tiene sus propios pies. Claro, sí. Digo, también me gusta mucho. Oye, Iván Drago, claro que soy fan de Rocky 4, pero Creed 1, uff. Me hizo emocionarme como hace mucho no me emocionaba en el pugilismo, amigo. ¿En el pugido? En el pugilismo, pugilismo. En el baño, más fibra, tipo, más fibra. Más agua, sí. No, ya tomo mis Zenoco. No. Pero siguiendo con... Sí, me parece que B. Jordan, a diferencia de Henry Cavill, creo, tiene mucho carisma. O sea... tiene estilo. Killmonger me gustó. Tiene estilo, tiene personalidad. Y por eso te digo, también tiene sus películas malas, tiene Cuatro Fantásticos. Tiene Cuatro Fantásticos, que me parece que no es culpa de él, o sea, es un mal proyecto y está tal vez mal dirigido. Que habían puesto algo en el chat Turbo Plus del Powner, sí, no sé lo que era. Que Josh Trank había calificado en Rotten Tomatoes su propia película de los Fantásticos, Cuatro Fantásticos, y le puso 2 estrellas. Me atrevo a decir que se pasó de buena onda, porque pocas veces me duele una película de esa índole y los Cuatro Fantásticos lo logró. Es que sí, es... Podré dormirme con una película de Sofía Coppola, pero con una de superhéroes... Ni su mamá la quiere a Cuatro Fantásticos. Oye. No, aparte, recordemos que hubo muchos problemas porque se enojó, de hecho, Josh Trank, porque editaron su película. Y él decía, pues mi película, la que yo hice, no estaba tan culera. Y cabe mencionar, él no estaba tan culera, igual estaba culera. Oye, pero ¿qué tal él? Vaya, es fantástico. ¿Cómo dijiste? ya sé. Pero yo creo que Superman sí la hace. Sí, sería interesante verlo de Superman. La verdad es que es un héroe que no ha mutado durante... ¿Cuántos años tiene DC? Digo, ¿80 años ya? Sí, 80 años. Salió en el 39 Superman, si mal no recuerdo. 38, 39, 38. Entonces ya tiene 80 años. Sería interesante ver un nuevo acercamiento, sobre todo porque dicen que Superman es, o sea, no es tan interesante por ser, pues, por tenerlo todo. Batman acaba de cumplir los 80. Sí, pues Batman acaba de cumplir los 80 años, ¿no? Sí. Así es. Entonces, pues sería interesante. Y por eso Henry Cavill puede ser el perfecto Superman, porque como dice Atomo, pues tiene cara insoportable y la carisma de una tabla, como Superman. Pero se supone que Superman es carismático. ¿Ah? Pues sí, pero, o sea, si ves a Henry Cavill como Superman, dices, ah, sí, es Superman. Pues porque físicamente se parece mucho. Pues sí. Christopher Reeve usó pupilentes cuando hizo el cast de Superman. Uf, Christopher Reeve. Sí. Oye, hay que hablar en algún momento de Christopher Reeve. No, manches. Ay, Ernesto, si, si checas tu Trello, por favor. No, de no, la 1 y de la 2, de las otras ni las toquemos, por favor. Era, hay que hablar en algún momento guiño, guiño. Ah, muy bien. Aquí muy ve, bien. Aquí dando clic derecho y arrastrando para la siguiente, Felipe. No, okay. No, ya. Hay una numeración establecida. Me hicieron esperarme como 3 meses para hablar de... ¿De Memento? Para hablar de Memento. Y está bien, yo respeto, chico. Respeto la numeración. Respeto. Pero... las leyes. Exijo respeto. Pero bueno, ahí está. Michael B. Jordan como Superman. Aquí en el Pomer decimos que Super sí estaría bien. Bueno, o sea, Saf, ¿qué estabas diciendo? Es que te muteé en ese momento. que no, sería interesante. Sería interesante. Sí, sí, sí. Sí. También, ¿sabes qué me gustaría? Que, pero difícilmente lo veremos. La historia de Red Son de Superman. Sí, también estaría chido. Pero bueno, no todo está perdido, digo, pues nunca pensé ver a Miles Morales en pantalla, y mira. Ahí lo y mira qué peliculón se echaron. Peliculón, señor peliculón. Como para verla después del Señor de los Anillos, se me antoja ver. Pero de la versión extendida. La versión extendida, por favor. Oh, ese chiste me salió al revés. Pero bueno, en fin, ahí está, tenemos otra nota de duración. Aquí nos encanta saber cuánto duran las cosas. ¿Y cuánto dura episodio 9, chaval? Dura 120 minutos. No, no es cierto. Dura exactamente... ay, caray, se me perdió aquí el dato. 2 horas 21 minutos. Y suena que va a haber viaje en el tiempo. Y van a revivir a Chef. Pero si hacen eso, no hay pedo. ¡Do it! ¡Do it! ¡Unlimited power! Oye, también un saludo por ahí a joven fundista que ya está conectado y también a un gran Else Güere por ahí. Hey, saludos, saludos. Saludos, Else Güere. Saludos, Else Güere. 2 horas 21 minutos y ya que estamos aquí, siempre vi el tráiler de que pusieron ahí en la tarde. Ah, estuvo bueno, ¿eh? ¿Vieron el meme que puse abajo, el de y otro penal? Y Dios mío. El de otro penal, ese meme no lo vi. Bueno, más no, bien, yo tampoco lo vi. El que les había dicho que era penal, no era penal. Este es el primer penal a penal. Pero bueno, el meme, el de la franquicia de Star Wars en esta última trilogía alejó mi atención. Y hasta está una cara como desagrado. Y luego viene, pero Duel of the Fates y Palpatine. Y hace con una cara como de Palpatine. Valentín Palpatine. La neta, yo sí me emocioné de escuchar Duel of the Fates porque saben que es algo importante para mí. Y dijeron, se lo vamos a mandar a la SHAF. Es un gran tema, Y es un tweet oficial, ¿no? O sea, es de Star Wars. La cuenta de Star Wars de Twitter de Star Wars. Sí, y está chido simplemente por la música. Lo demás es lo mismo de siempre. Hay un poquillo de, ay, nos vamos a enfrentar, pero terminaremos dándonos unos besos. Esa batalla de que es como en los como en las naves de despegue y si es penal en esas naves es como que hay como está como la marea, hay como una tormenta, se ve chida esa pelea. Sí. Pero, yo solo les digo, amigos, don't believe the hype. Manténganse, sobre todo porque esta última trilogía. Así estábamos todos emocionados con el episodio 8. Pues ahí está. Pero todos ahí sabemos que ahí fue culpa de Rian Johnson. Oye, que le está viendo muy bien su película de Knives Out. No lo ubico. Y dicen que es como de su mejor trabajo. Es que hablando de Rian Johnson, no es malo. Simplemente se agradeció demasiado. ¿Sabes en dónde confiamos en Rian Johnson? Por ese episodio de Ozymandias de Breaking Bad. Claro, uno de los pocos episodios en la historia de la televisión que tienen 10 perfecto. ¿Según quién? Hablando de eso, Zaf, hay que echarnos una reseña al rato de Mr. Robot. Al ratito. Ahorita. Según, ahorita te digo según quién, Chani, porque ¿cómo se atreves? A ver, Ozymandias. Walter King. Breaking Bad. Ay, no sé escribir inglés, perdón. Breaking Bad de 2008. ¿Ah? Duró 5 temporadas, 62 episodios. En la quinta temporada. Es que recordemos que Breaking Bad antes de 2013. Y no mames, Charvin. Fue un putazo. Ahí te va. Ozymandias tiene 10 y 108,945 puntuaciones. 108,945. ¿Quiénes son esos? Oye, Ozymandias, no confundir con el Trump, villano. Y ahí está. No confundir con el villano de. Watchmen. El villano de Watchmen. Ajá. Oye. Sí, Ozymandias, gran episodio. Es donde matan a este personaje. ¿Ubicas eso? Sí, sí, gran episodio. Todo lleno de drama y de emoción. Sí. Es el hombre más inteligente del mundo. Y no puedo creer que no sepas qué va a pasar a continuación. Y ¡pau! ¡Pau, pau, pau! Sí. Pero bueno, sí, es el director de ese episodio, Ryan Johnson. No es malo, debo decir que no es malo, simplemente se ganó el hate de mucha raza que es súper fan de Star Wars y piensan que lo arruinó, que están en todo su derecho, y tan en su derecho que boicotearon Solo y que pues por eso ya no tuvimos más películas anuales de Star Wars, lo cual me parece bien. Sí, lo cual me duele un poco porque hubiéramos visto la peli que todos estamos esperando de Obi-Wan y algo de Boba Fett. No, pero mira, tuvimos el Mandalorian y tuvimos Obi-Wan, la serie. Que de Mandalorian está bien bueno, ¿verdad, Chavín? Y ahorita me platican, no he podido. Ahí voy una serie a la vez. Ya casi me pongo al corriente con Mr. Robot. Dice Tomo, si se antoja un chingo esa, yo creo que al fin la veré. ¿Cuál? No sé, supongo que Mr. Robot o el Mandalorian, pero están buenas. Es una gran temporada de series, ¿eh? Tenemos Mandalorian, Watchmen, Mr. Robot, sí. Rick and Morty. También quiero verla. Esa va en el 4, ¿no? Lleva 3. Tres, no he visto el último, pero ahí va. Hablando, bueno, si Atomo se refería a Mr. Robot, vamos a evitar hacer los spoilers. Knives Out, dice. ¿La serie? No, la película de Ryan Johnson. Sí, dicen que está muy buena, Tomo, y que está muy divertida, que está muy chida. Knives Out. Okay. Entre navajas y secretos. Muy bien, pero bueno. Sigamos, tenemos... entonces, amigos, ¿Star Wars sí o no? Sí, voy a ir a verlo. Sí, claro. Ya no soy el güey que va a las premieres, pero sí la quiero ver. Sí la quiero ver. Sí, siento que puede ser buena. Sí, Yeji regresa. Si acaso lo que también extraño de la 8 es que no tiene una fotografía tan bonita como la 7. Ándale. Está como más... Me. Está como más para niños. O sea, en el sentido que en películas para niños no hacen una fotografía tan espectacular. Disculpa, la fotografía de Mini Espías es genial. No sé por qué estaba pensando en Mini Espías cuando dijiste eso, pero... Bueno, más bien, no sé por qué pensaba que ibas a decir Mini Espías, pero... ¿Cuál, la 3D? Sí, claro, ¿cuál más? La 3D. Sylvester Stallone. No, la 3D. 3D. Ay, no, horribles películas, perdón, pero horribles películas. Oye, no, tienen sus grandes chistes. No, la primera es buena, la primera está chidita. Sí, la primera... Es Robert Rodríguez, ¿no? Sí. Robert Rodríguez. Pero bueno, está bien. El punto es que sí, yo siento que la fotografía de la 7 se disfruta más al lado de un buen vino. Pero bueno, tenemos la guerra del stream. Empieza la guerra del stream. Sí, y la va a ganar la piratería. Fin. Claro, listo. No importa en qué año le haces. No, es que yo creo que la piratería sí bajó mucho. O sea. Es que, mira, tienes un punto importante. Porque sí es cierto. Debido a que ya puedes, por el mínimo esfuerzo y por 100 pesos al mes, puedes tener series y películas. sin descargarlas, ¿no? O sea, Netflix hizo eso. Sí, el mínimo esfuerzo total, porque hay veces que neta prefería, como prefiero pagar por ver Watchmen que andarlo buscando y batallando para verlo el mero día. Claro, ajá, o sea, en el sentido de la posibilidad de tener contenido donde quieras, ya estamos en ese nivel. Pero el pedo es que si ya no se nos había olvidado la piratería, el Mandalorian nos lo recordó, ¿no? Sí, ejemplo, durísimo. O sea, hablando del Mandalorian rápido, ¿sí viste ese entonces el que te mandé, Charmín? Sí. ¿Sí viste que tenía los subtítulos hasta en chino mandarín? Ah, no me fijé en eso. Estaba chido. Oye, ¿dónde la ven? ¿En HTV? No, pues donde caiga. Google, buscar Mandalorian, capítulo tal. Sí, es que hasta me había pasado una página para verla, pensé que la descargabas de ahí. Pero que de hecho sí está. Pero ¿qué van? ¿Tres episodios? Tres episodios. Van a ver, en cuanto acabe Mr. Robots, que ya estoy a un episodio. No, ¿cuántos van de Mr. Robots? ¿8? Van 7, el domingo ya es el 8. Sí, estoy a uno de problema de corriente. ¿Y qué opinan de la guerra del stream? Yo pienso que ya lo había comentado, pero de tantos servicios que tenemos, creo que en algún momento esto tiene que colapsar. O sea, no podemos estar pagando 10 servicios diferentes. Incluso más de 2, ya se me hace pesado, ¿no? Sí, es pesado. Yo estoy pagando Netflix, Prime, HBO y YouTube. Okay. Wow. Eso al mes, o sea, se te van $400 al mes en puros servicios. Más, o sea, amigo, porque pago el de mi familia. Ok, o sea, ya estábamos hablando de que estás pagando un servicio de cable premium. Ajá. El paquete completo más el HBO. Ajá, exactamente. Ajá. No, pues sí es caro. Sí, porque recuerdo que Sky, así chido, de los 2000s, eran como 500 varos al mes, ¿no? Pues, más o menos. Cuenta, sí. O sea, en señal, en definición estándar de ese tiempo, era ese precio. Pero, bueno, el punto es, yo pienso que va a colapsar. Por ahí un movimiento inteligente que está haciendo Amazon, con Amazon Prime, es que están poniendo dentro de su plataforma los channels, ¿no? O sea, dentro de su plataforma puedes, bueno, que sigues pagando otro servicio, pero te meten en HBO, ¿no? Dentro, sí, de Amazon Prime. Que de hecho yo lo tenía, el HBO lo contraté con Amazon, pero como no me tuvieron Watchmen así el mero día, el domingo, ajá, ya, la neta... Preferiste contratar Amazon directamente. HBO aparte. Sí. Exactamente. Claro. Yo pienso que va a pasar algo así. O sea, lo más inteligente que podría hacer grandes conglomerados como Disney sería decir, ok, aquí está todo nuestro contenido, pero... te incluimos este otro servicio o algo, ¿no? O sea, se va a terminar comiendo, el pez chico se come el pez grande se come al chico. Sí, porque son demasiados. O sea, yo fácil, que está Netflix, está Amazon, está HBO, está Spotify, YouTube, Blim, el LOL. Crunchyroll, oye, Crunchyroll se hace falta pagarlo, ¿eh? Así, Crunchyroll, ¿qué más tenemos? Chocorrol. Chocorrol, que ya no está tan rico el Chocorrol, ya. No, bajo todo, de calidad. Todos los chocolates de pan dulce empaquetado, bajo mucho de calidad. Sí, la calidad. Y como que ya todos te inflan la panza, ¿no? O esa es mi vejez. Esa es tu vejez, pero sí, el chocolate de todos los pastelitos cambió. Sí, pero bueno, el punto es... se está volviendo insostenible. Digo, porque ya cada servicio propio ofrece sus producciones originales. O sea, ya no es tanto como digas, ah, es que está el chavo en este servicio y quiero verlo. O sea, ya no basta con una serie que tiene un servicio. Ah, porque ¿sabes qué pasa? por ejemplo, en Netflix viene la temporada de Bob Esponja de la 1 a la 3. Y luego Amazon tiene de la 4 a la 5. Y así se las están partiendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera vienen series completas. Entonces, eso se está convirtiendo en un problema. No sé, yo pienso que tal vez a principios de 2020 empecemos a ver otro tipo de servicio. Algo así como el nuevo cable por internet. Pues, de hecho, la nota que viene ahí con la frase de que empieza la guerra del stream es que Telmex va a empezar o ya empieza a agregar Netflix en sus paquetes. O sea, el paquete a lo mejor sube poquito de precio, pero ya te incluye Netflix. No es el precio, no, el aumento no es como el de una cuenta propia de Netflix, pero sí sube un poco. Ok, está bien, buen movimiento. Sí, por ahí había visto que creo que servicios como Movistar, ¿no? Movistar tiene su propio Netflix, se llama Movistar Plus o Movistar, algo así. Y de hecho tienen contenidos originales, pero eso es más en España. Me sorprende de Telmex que ofrezca Netflix teniendo Claro Video, ¿no? Es que Claro Video ya nadie lo pela. Pues lo único chido de Claro Video es que está todo Malcolm. Y, dato curioso de Malcolm, es difícil que Malcolm esté en Netflix porque las licencias son caras. O sea, tiene mucha música que vuelve cara a la... A la serie. Pues por eso... ¿Por qué nos pasó con un juego, no? Cuando salió en Estados Unidos, la sacaron, pero con otra música. Ah. Con un juego... ¿cuál? Así hubo un juego... ¿Tony Hawk? Super Meat Boy. También. Por ejemplo, la versión de Super Meat Boy de Play 4 es otro soundtrack. Ya no es Danny Elfman. Y sí, pasó con Tony Hawk Pro Skater. Que hay rumores de sacar otro Pro Skater, ¿no? Había escuchado. Pero sí, como... No escuché los rumores, pero yo confío en ti. Sí, había un rumor... Según recuerdo, hubo algo que dijiste que me hizo desconfiar de ti, pero no me acuerdo. ¿Ahorita o cuándo? No me acuerdo, así que te daré el beneficio de la duda. Sí, es que, por ejemplo, salió Tony Hawk Pro Skater 1 como remake. Y no pegó igual porque no tenían las mismas rolas. Y creo que parte de la experiencia de esos contenidos sí son las rolas. Sí es importante. Pero no sé ustedes qué opinan, amigos. ¿Cuáles son sus servicios de preferencia? ¿Cuál sí pagaban a pesar de todos y cuál no? Disney. Si estuviera. ¿Neta? ¿Sí pagabas Disney? Sí, la neta sí. El año suena barato. Creo que eran, ¿cuánto costaba un año? Eran como 800 baros, ¿no? Sí, salía más barato que Netflix. El de Netflix, sí. Si pagabas el año. Bueno, pues sí lo andaba pensando. Mira, es que la neta, tener los Simpsons, todos los Simpsons en algún lugar, sí lo pago. Y sin cortarnos. Pero siento que sí se van a poner más bestias con todo lo de compartir. Por ejemplo, ahorita yo puedo pagar Netflix, ya sé que ya lo van a quitar, pero puedo pagar Netflix y puede ver mi mamá en San Luis, puede ver mi hermano, Jules, yo. Ah, o sea, ¿lo de la familia? ¿O qué van a quitar? O sea, si no estás en la misma casa, te lo van a cancelar. Ah, por la IP. No sé cómo va a ser, pero pues, o sea... Se supone que es para como cada pantalla de la casa, algo así. Entonces van a ver como que estén todos las cuentas en la misma casa. Para te voy a ir a tocar. Oiga, aquí vive tal y tal. Disfrazados del INEGI, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas televisiones tiene? ¿Cuántas cuentas de Netflix? Así es. ¿Cuántas personas? Oye, sí, esa es una pregunta, es una nueva pregunta de INEGI, ¿eh? ¿Cuántas personas están en su cuenta? Y pues sí, siento que, no sé cómo les vaya a salir la jugada, pero sí siento que Netflix va a empezar a perder. De hecho, había visto que Netflix está en tablas, o sea... Sí, que este último trimestre no perdió, no, pero que igual pero no ganó. No está ganando mucho, o sea, y yo también siento que es como, por ejemplo, Uber en su momento, estaba a tablas porque no estaba ganando dinero por todo lo que estaba metiendo. Y yo pienso que pasa lo mismo con Netflix, ¿no? Está metiendo tanto contenido original que yo pienso que ese es el plan a futuro de Netflix, ¿no? Como que de tener tanto contenido original que ya no tenga que ocupar de... Sí, de comprar series. Exacto, sí, yo también pienso, pero no sé, o sea, están cancelando cosas chidas y sí, luego la gente no le gusta eso y a las series ya no les dan como el espacio que tenían antes de unos 2-3 meses, sí, o una o dos temporadas para que encuentren a su gente, a su público, y ya no tienen eso, y ya si a los 15 días de que salió tu primera temporada no llegó a gente suficiente, te cortan. Sí, también como que incluso en temporadas que no son tan buenas, pero si la gente la sigue viendo, les dan continuidad. Ah, pues tienes ahí series como Elite. Tienes series culeronas que pues la casa de las flores, ándale. Uf, ese episodio de los niños, qué pedo, pero bueno. No sé, yo ya ni vi y la neta ya me vale 3 kilos de caca. Oye, también que mataron a Verónica Castro, yo no sabía eso. Sí, Verónica Castro ya no quiso salir. O sea, fue como de lo de Spooky, que dice, oh, Spooky fue a su planeta y en el camino murió. Sí, exactamente. No sé bien cómo lo hicieron porque no vi la temporada, pero sí, ya, bye, sí, bye. Así es, pero bueno, ahora, les preguntaba, ¿qué servicio pagarían de cajón y cuál sería el último que serían dispuestos a pagar? Disney. Y el último, tal vez... HBO, ¿no? Sí, tal vez HBO. Claro, yo... Video. Yo HBO sí lo tengo intermitente porque a veces sí lo veo, a veces no, pero la verdad es que la oferta que tiene de contenidos sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, ahorita estoy viendo Watchmen y estoy viendo Silicon Valley. Me interesa ver un poco de Golden Compass, His Dark Materials se llama, pero no he empezado. Estoy viendo Los Soprano también, que ya voy a acabar, y me interesaría mucho ver The Wire, que está considerada la mejor serie de todos los tiempos, pero pues eso es muy subjetivo, obviamente. The Wire. Porque todos saben... No, The Wire. Ajá, por eso. Es que te entendí The Wire, pero The Wire. No, The Wire. Pero todos sabemos que la mejor serie de todos los tiempos es Mr. Robot. Grey's Anatomy. Ahorita vamos a platicar, Somos no somos una democracia, somos una porristocracia. ¿Cómo es el chiste? Y yo soy la capitana, Charlie. Ay, no, a ver, renunciaste a la capitanía cuando le dejaste el hosteo, a ver, yo voy a hacer aquí... A ver, la única que puede renunciar a capitana es la capitana, ¿sí? Por favor, pero bueno, ahorita te platicamos, tenemos espacio, vamos a la sección de trailers que está vacía, bueno, ya platicamos del trailer de Star Wars. La siguiente sección es jugones, nuevo juego de Crash Bandicoot. ¿Cuál va a ser, Charmin, o qué? ¿De qué va a ser, o qué? A ver, platícanos, por favor. Pues ya, nuevo juego de Crash. Oye, la única mascota que es capaz de hacerle frente a Mario y su pandilla. Sí. Crash Team Racing es un juegazo. Uf, Crash Team Racing, ni me digas. Este año estuvo brutal en juegos. Brutal. O sea, no hay cartera que se dé abasto. Y ay, no puse la nota, ¿verdad? Con razón me están preguntando. Por lo que yo alcancé a ver, es que hay como rediseños de los personajes. Bueno, no rediseños, pero ya salen como con unos trajecitos, ¿no? O sea, dando señales como de que va a haber un juego. Y yo creo que sí, por todo el trabajo que hicieron para el remake de los Crash. Sí, yo creo que no van a dejar de desaprovechar esas nuevas texturas. Yo pienso que ahí viene en camino el nuevo juego. Aparte que como que Crash tuvo su pegue en este año otra vez. O sea, todo el mundo recordábamos de Crash en PlayStation, pero o sea, ahorita ya ahí puedes jugar Crash Team Racing en Switch, ¿no? Entonces, es como un renacer de Crash. Mismo que ha tenido Sonic también. Y a ver cómo le va con la película. Al rato vamos a ver la película de Crash. Podría ser. Con Luisito Comunica de voz. Pero, ¿cómo va la noche, Charmin? Tal vez estoy tirando puras mentiras. Ah, es que no la tengo por aquí. Debí de haberla pegado, amigo. Sí, Charmín. Es nuestra culpa por no fijarnos antes, la sí, neta. Sí, pero creo que debe estar de este lado en el login. Y a ver, déjame te digo que tengo que loguearme con el Google. Y que cargue, ¿verdad? Porque si no carga, ¿qué hago? Cárgale. Ah, bueno, hablando ahorita en lo que Charmín lee la nota, anunciaron serie de Blade Runner en Crunchyroll con... Bueno, perdón, no en Crunchyroll, en Adult Swim. Están involucrados, creo que Watanabe otra vez, ¿no? El que hizo los cortos. Ok. El que hizo el corto de Blackout de 2048. Ah, ya, sí, porque hay uno que hizo el hijo Duncan Jones, el hijo de Duncan. David Bowie. Sí, es cierto, su nombre de director es Duncan Jones. Que también hizo esta película. La de Warcraft. Warcraft. Que me quedé con ganas de ver más de Warcraft, aunque está malita, sí me hubiera gustado ver más de Warcraft. Decían que sí, que decían que pintaba para ser la mejor película de videojuegos. Sí, qué sad. Y ahí les doy otra nota, que aquí on, a la plancha, dice que Rian Johnson podría dirigir un episodio de The Mandalorian. ¿Cómo lo ven, amigos? Estaría bien, la verdad. También en noticias en On Fire, en la 7 del 7, tenemos que los Simpsons podrían terminar en 2021. Pero eso lo dijo Danny Elfman, ¿no? Porque seguramente les va a subir la cuota y van a tener que cambiar el intro. Mira, yo creo que estaría bien que los Simpsons ya, o sea, ya por fin, pues acaben. Yo creo que, aunque estando del lado de Disney, yo creo que los van a exprimir otro rato. Entonces, no creo. Les van a sacar otras tres películas, Tito. Sí, oye, que ya son muchos años de la uno, de la película, de la primera película, ¿no? Sí, gran episodio. Debo decir que es un gran episodio. Muy redondo. Sí, es como, muchos dicen que la película de los Simpsons es lo mejor que le pudo pasar a los Simpsons, pero lo peor al mismo tiempo. Porque a partir de ahí como que se les acaba el humor, porque la película es muy divertida, es chiste. No, eso ya venía desde antes, ¿no? O sea, es como, Bueno, hay un capítulo en específico que un güey que se puso a ver los Simpsons dijo que, ¿sabes qué? El episodio de declive de los Simpsons es cuando... Cuando pierde todo su canon. Sí, o sea, cuando Skinner ya no es... El Skinner que conocemos no es Skinner. Sí, pero esto fue mucho, mucho antes de la película. Sí, sí. Según yo, es en la octava temporada de ese episodio, pero no me acuerdo. Es como la 12, según yo. Y a partir de ahí, como que... Sí, la verdad es que... Es que no sé, hay varios momentos. Por ejemplo, depende qué tan... Yo consideraría los Simpsons chidos hasta, ¿qué te parece? Hasta la 11, 12. Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí. Es el episodio 180 de la temporada 9. Temporada 9. Sí, y se llama The Principal and the Pauper. Hay un videito en YouTube cortito que dice que The Simpsons Died. Es ese, habla de ese específico. Ah, suena como el día que la música murió cuando mataron a John Lennon. Ajá, o sea, es como del estilo. Entonces, creo que estaría bien que a los Simpsons, pero lo veo difícil, no creo que pase. Sí, ni menos con Disney. Sí. Hola, como dice Bart, hola, soy la mascota de una corporación maligna. Ajá. Sí, no, definitivamente, pero mira, siempre nos quedará París y las buenas temporadas de los Simpsons. Sí, es lo que digo. Pero bueno, 31 temporadas, 31 años. Sí, ya desde que vemos a Lady Gaga en el show, sí es como, ah, caray. Uf, el América estuvo a punto de un penal, otro penal. Creo que sí. El episodio 221, y penal. ¿Para quién? Penal. ¿Para el América? Parece que sí, pero... No es penal en ningún momento. Chales. Pero estuve muy cerca, amigo. Pero bueno. Nos estamos contando, Chermín. Yo estoy sacando aquí notas. ¿De dónde? Pues aquí en On Fire, de lo que está saliendo. Pero ya encontraste entonces la nota, Charmín. Sí. Resulta que PlayStation sacó como un video de que se llama It's Time to Play, donde hace como pues sí, un video promocional de pues de PlayStation y la compañía y de que juegues y que todo está muy bonito. Y en una parte se ve a Crash Bandicoot, pero se ve una máscara de Crash que no está en ningún juego. Entonces dan a entender que probablemente salga uno nuevo. Oh. O sea, son conspiratorias los rumores estos. Sí, porque el último que salió fue los remakes, ¿no? Los remasters. Sí, exacto. Salieron los remasters y un añito después salió Crash Team Racing, ¿no? Exacto. Uf, que ya ni me acordaba de Crash Team Racing. Algún día, amigo. Cuando esté disfrutando de mi pensión, LOL. No vas a tener, Tito. ¿Cuál pensión, Tito? Ya sé, hoy me recordó el señor Burns. Sí, que sé. Pero bueno. Oigan, ¿quieren platicar poquito de la Cybertruck? ¿Cómo se llama? Ah, de la Cybertruck. Ajá. ¿Qué opinan? No, a mí me recordó el episodio de los Simpsons de... Ah, de Homero hace su auto. Ajá, era de Homo, ¿no? Era de Homo. No me acuerdo, pero estaba bien feo. Sí, es que yo digo que se basó en todas estas películas de los 70s y 80s futuristas para hacer la versión futurista de lo que hoy sería una camioneta, ¿no? Claro, según sí, esa toda, como esa parafernalia futurista de hace 30, 40 años. Claro, es más retrofuturista que futurista, ¿no? O sea, es como estaba imaginado el futuro desde el pasado. Que realmente haga un diseño futurista, ¿no? Pero ahí les van unos datos. Cuando rompió el vidrio de la camioneta, sus acciones bajaron 6% y perdió como, no me acuerdo cuánto, como 300 millones, 300 mil millones, algo así, no me acuerdo. Sí. O sea, una cantidad absurda de dinero. Sí. Pero, aún con todo eso, ya tenía 144 mil peticiones o reservas para la camioneta. Sí, sí, sí. Es que, y pareciera que cualquier cosa que te anuncie Don Tesla, se la compras, ¿no? No, Don Elon Musk, que Elon se Musk agarró del nombre de Tesla, pero... Sí, claro, no lo sé. Bueno, yo sé que Don Tesla es Nikola Tesla, pero... O sea, yo creo que se lo relacionaría más con Edison, ¿no? Okay. Sí, estoy hablando de... oye, pero ¿qué tal? Dice, oh, bueno, se rompió el primer vidrio, pero prueba con el siguiente, tal vez no pase nada. Y resulta que después salió y dijo, no, pues es que hicimos la prueba al revés. Cuando lo hicimos la primera vez, primero le tiramos las bolas al vidrio y luego le pegamos con el mazo. Pero si lo hicimos al revés, entonces rompimos el vidrio por dentro y luego por eso ya estaba débil cuando le tiramos las pelotas. Pero igual yo digo, a ver, igual tienes que trabajar en tu sistema de seguridad, porque si le pegas primero abajo y luego le pegas con una pelota, puedes romper el vidrio. Claro. Es que lo que pasa, Asaf, es que probaron el Happy Pack. Probaron el Happy Pack, que es el camino fácil, y después nunca pensaron en... No hicieron todas las pruebas. Claro, claro. No corrieron las pruebas de integración y de regresión. Pusieron usuario y contraseña, pero nunca validaron si tenía usuario o tenía contraseña. Ándale. Nada más pusieron ahí los inputs y... Ajá. Y cuando le pegabas push, digo, start, ya nada más te agarraba el usuario y ya jalaba la información. Ya, muy técnico, perdón. Pero sí, pues ahí está. ¿Algo que quieran decir del Cybertruck? Nada, pues se ve un diseño muy... Muy, en mi opinión, del capítulo de los Simpsons. Por ejemplo, los Tesla tienen muy bonito diseño. Sí. De hecho, hasta para hacer como futurista, se ve feo, se ve como cuadradón, se ve como... A mí la caja no me convence. Sí, parece. Sí, la caja, según esto, es pick-up, ¿no? Pero pues. Parece diseño de mouse de la Plaza de la Tecnología. Del de 300 pesos, bueno, de 200. Sí, este cuadradón que este. No sé. Que te lastima la mano nada más de verlo. Ajá, pero dice, ya te digo, lo ves y te da con el carpiano. Ajá. Entonces. Cuídense sus manos, amigos. Sí, sí, inviértela en un buen mouse. Que ya no están tan caros. Ya no, 300 no, no. pesos te cuesta el ergonómico. Este que traigo me costó 150. Ay, mira, perro. Pero si es vertical o. No, pero es que el problema con los mouse que te causan el túnel carpiano es que están muy altos. O sea, el clic, al hacer clic es muy cansado. Si el mouse está ergonómico, no te lastima. Ok, bueno. Pero, ¿qué más? Bueno, esas notas al momento. Y si usan el trackpad, muevan toda la mano, no solo la muñeca, porque eso también hace daño. Tenemos el templo del bosque está mamalón y el del océano ya mamó. Ah, había unas notas de Minecraft. De Minecraft, Charmin, amigo. Cuéntanos. Platícanos, Charmin, por favor. Pues fui a la Odisea porque uno de los aldeanos me dio un mapa con un templo del bosque. Ah, sí, vi las imágenes. Sí, que te acercabas y nada, ¿no? Ajá, y resultó que tuve que caminar 18,000 bloquecitos. Uy. Exacto. Y llegando. ¿Pero caminados o por agua? Pues por todos lados. Y llegando, encontré el templo, que es una super mega casotota, como una especie de biblioteca gigante, no sé. Y hay unos monitos como los pillagers adentro, que se llaman defenders o defensores. Y no era Daredevil y Luke Cage. No. Y y llegué y me mataron de un golpe. Okay. Oye, dice Atomo, alguien dijo Magic Mouse y ya casi secamos un templo. Sí, el templo del océano ya prácticamente quedó. Oye, Atomo, el Magic Mouse sí es ergonómico, ahí platícanos en el chat. A mí se me hace como muy chaparrito para ser ergonómico. Y ya me mataron de un solo golpe y yo había dormido antes de llegar ahí. O sea, ya veía el templo del bosque ahí a lo lejos y había dormido. Pero como que tenía que dejar mi cama en donde dormí para volver a respawnear ahí y me mandó al spawn, al del inicio. Al original. Ajá. Y ya pues me dio un chorro de coraje. Ya me dijo Atomo, no, mira, mejor primero hay que terminar aquí el del océano y luego vamos y le partimos la madre a todos esos güeyes. Y yo, ok. Pero sí, ahí tengo las coordenadas y todo, y sí fue como hasta al 3,000 y al 18, menos 18,000. Todo al norte. Ya nos dijo Atomo, no mames, me refería que es la peor cosa llamada mouse. Sí, o sea, por eso te preguntaba, porque, o sea, sí lo llegué a probar, pero nunca he trabajado con uno, o sea, mucho tiempo. Y sí, se me hace, o sea, está súper chaparrito y, pues sí, se supone que el movimiento lateral es súper, innatural, ¿cómo se dice? No es natural. O sea, tiene que ser como movimientos verticales de tu muñeca. Ay, no sé, es que no me pueden ver, pero. O sea, que tu muñeca esté en 90 grados. Sí, como haces una chaquetita. Ándale, como una chaquetita y hacia arriba y hacia abajo, así debe ser naturalmente el movimiento. Y no con la mano hacia. Volteando hacia arriba. No sé, es difícil de describir cuando no te ven. Pero sí. Sí, está muy chaparro, se me hace. Pero bueno. Entonces, ¿qué sigue, Charmin? O sea, ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿Si vas a buscar ese templo o qué? Sí, voy a regresar, cobraré venganza, los mataré a todos y me apropiaré de su propiedad. Ese es el plan, básicamente. Muy bien. Venganza. Fría y dulce. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues ¿qué más tenemos? Oye, no sé, ¿queda algo más? ¿Podemos hablar de...? Sí, antes de pasar de los juganes, yo quiero platicarles que ya estoy jugando el Death Stranding. Ah, claro, ajá. Debo decir que sí es un juego que entiendo que mucha gente no encuentre como atractivo, porque está muy conceptual, pero está chido, sí me está gustando. Ahorita ya, hasta el momento ya le metí 9 horas, ya he recorrido casi 30 kilómetros, ya he hecho muchas entregas. Cinemáticamente es precioso, el opening inicial del juego es una jodida belleza. O sea, sí, me está gustando mucho, pero, o sea, se me hace como sí, muy... Muy... ¿Muy qué? ¿Tito? Ambicioso. Sí, es que es como adictivo de que... Ajá, muy vicioso, dijiste. Ambicioso. ¿Tito? Ambicioso. Ah, ambicioso, sí. Es ambicioso, sí. La secuencia principal. Sí, y es que es un juego muy conceptual. Se nota que ya Kojima ya no tiene que responderle a Konami y que ya simplemente está haciendo lo que él saca de su mente. Está muy extraño como todo el concepto, porque al parecer algo pasó en Estados Unidos y ahora pues ya no hay nada. Es como un terreno así súper valles y montañas. Ya no hay como rastros de la civilización pasada. Pero mi teoría... Exacto. Y estoy hablando, no es spoiler, y esto solo es una teoría. Mi teoría es que estás en una especie como de limbo o de purgatorio. Porque cuando te atacan los BTs, empiezan a emerger como cosas. Me pasó que en un lugar empezaron a salir como autos estancados, varados. Como restos de la civilización. Los enemigos son como animales marinos, como ballenas o tiburones que se estancan o que... Ay, ¿cuál es la palabra de stranding? Encallar. Que encallan, exactamente. Entonces, no sé, está muy interesante, pero muy extraño, pero de la buena forma, ¿sabes? Y sí, te pues, Kojima, ahí Kojima se refiere a eso, ¿no? A que las ballenas se encallan para morir. Que no están ni aquí ni allá, están como en el Death Stranding, ¿no? Sí, y aparte, o sea, está muy chido porque cuando haces tus entregas y todo esto, te van dando como musiquita que luego tú puedes escuchar. Está súper raro, o sea, para hacer granadas tienes que orinar, bañarte y cagar. Sí, por lo que vi también, que los fluidos son con lo que atacas a los... Con los BTs. A los BTs, así es. Exactamente. Y fluidos hablando de sangre y orina, ¿no? Y popó. Bueno, son extracciones que hacen de todo eso. Que lo raro es que si no puedas usar el mismo botón para orinar y cagar, que lo tengas separado. Es que más bien dicho, o sea, puedes orinar en el aire libre, pero si estás como en tu refugio, sí tienes que hacerlo separado, pero es para poder sacar cada elemento para hacer la granada. Claro, tiene sentido. Que sí, o sea, entiendo lo que dijo Coco, porque sí es como antinatural de que no puedas cagar y mear al mismo tiempo, pero digo, o sea, yo lo haría. Sí, o sea, en el caso de la mecánica, pues tiene sentido. Sí, claro. Y pues sí, es realmente como un Rappi Simulator, más que un Walking Simulator, o sea, no es, o sea, está chido porque el caminar... Rappi. Vas sintiendo los diferentes tipos de terreno. A mí me caga caerme en el agua. Y luego me pasó algo súper gracioso, porque el primer día que lo estaba jugando, estaba ya todo oscuro, la niña dormida, mi esposa dormida. Y en eso me atacan los BTs, sale el goo negro debajo de mí. Y entonces el bebé empieza a llorar. Pero empieza a llorar y se oye en la bocina del control, pero tenía así todo lo más alto de volumen y empieza a chillar. Y yo, no, cállate, bebé, cállate. Y mi esposa se despierta de golpe y, ¿qué le pasó a la niña? Ay, no. Ajá. Entonces, fue así como descubrí que el bebé llora en el control. Pero fue muy, muy gracioso y muy desesperante al mismo tiempo en ese momento. Pero pues sí me está gustando. No sé, es como muy extraño. No, también, o sea, te pagan con likes y los likes son en tu reputación. Y vas, o sea, yo voy así entregando mis paquetes y los cuido y todo para entregar y que me den un S de rango, ¿no? Ya sabemos cómo son los japoneses de los rangos. La S de awesome, bueno, de super, pero te dicen awesome. Y cuando entrego paquetes de B o de A es como chale, chale, qué horror, qué triste. Entonces, ¿qué? Está padre, o sea, como la abstracción de cuanto mejor tu lo que entregues, tus encargos, más... Sí, que el paquete llegue completo, ¿no? Sí, que llegue completo y en buen estado, y que eso te da más reputación a ti como repartidor. Aparte tiene ahí unas cosas bien raras que no voy a hablar sobre la trama, pero está chido. Muy Kojima, muy Kojima. Ajá. Muy Kojima, exactamente. O sea, como muy solemne y al mismo tiempo muy what the fuck. Como detalles muy goofies. Ajá. Sí, y eso está presente desde Metal Gear. Ah, y sale todo mundo. O sea, ya estuve con el que presenta los Game Awards, que se me olvidó cómo se llama. Ya Guillermo del Toro sale un chorro. Mads Mikkelsen. Ya también, Deadman y también Die Hardman. Y también Hartman, o sea, Deadman, Die Hardman, Hardman, Moma, bueno, Mama, ¿quién más está? Ah, ya había Nicholas Winding Refn. El de Troy Baker, ¿cómo se llama? Se me olvida ese personaje. Ah, ese nada más lo vi en una pequeña escena al principio, ya no me lo he vuelto a encontrar, pero por ahí ya sé que pronto van a llegar a pelear más. Bueno, ok. Todavía no tengo armas, de hecho. O sea, llevo 9 horas y todavía no tengo armas más que las granadas de popó y pipí. Ok. Y sí, está bueno. Sí te desesperas cuando te agarran los BTs porque... Oye, lo que salen del suelo, te gastan mucha energía. Lo que me gusta también es lo de la sangre. Que tienes que usar tu propia sangre. O sea, tienes como una cantidad, pero si quieres usar más, te baja vida, ¿no? Sí, y aparte tienes que cuidar muchas cosas, tienes que cuidar a tu BT, tienes que cuidar tus botas, tu estamina, tu salud, o sea, no puedes ir y hacer tantos envíos sin ir a descansar porque tu estamina se echa a perder. Pero, por ejemplo, las botas, si te las desgastas, traes un par de sandalias como de emergencia, pero pues te chingas los pies. Claro. Como en la vida. Interesante. Sí. Ajá, está muy interesante, la verdad sí me está gustando, pero sí está muy raro. Muy bien, dice yo 9 horas de juego, sí quiero entrarle, espero pronto. Sí, o sea, llevo 9 horas de juego y siento que no he avanzado en la historia, así. Está bien, es un buen juego. Pero sí digo, ay, a ver, vamos a entregar más paquetes. Uf. Que había visto que para que el jugador se sienta conectado con el juego, las cosas que haces rutinarias son cosas que haces en la vida real. Para que cosas que hagas en la vida real que están fuera del juego, pero digas, sigo jugando, ¿no? Sí. Entonces es como una manera de generar empatía con el usuario. Algo así había escuchado en Network, que decía Artemio. Y sí quiero darle su tiempo, espero pronto. ¿Qué más les iba a decir? Pero bueno, pues ahí nos cuentas tu experiencia semana a semana, ¿sabes? Sí, a ver si este fin le puedo meter chido y a ver a dónde llego y ahí les voy contando shouts. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo sigo jugando Pokémon. Ya llegué a la segunda evolución de Scorbunny. No, la verdad es que no es tan bonita como Scorbunny. ¿De Scrotobunny? Ajá, es Rabot. Y la neta, híjole, no está chido. Creo que el más bonito sí sigue siendo Grookey. Y creo que sí, me quedé en las mismas horas, pero está bueno un Pokémon como Pokémon para Switch que estábamos esperando. ¿Qué les parece si hablamos ahora sí de Mr. Robot de la cuarta temporada? Que el pasado hicimos reseña del primero, ¿no? Sí. Pero creo que vale la pena hablar un poquito del tercero, del quinto y si quieres del sexto. Sí, el cuarto también me gustó, pero siento que no. O sea, el sí tiene cosas chidas, pero no me gustó más los otros. Sí, uno que me gustó mucho fue el quinto. El quinto es el que no tiene diálogos, ¿no? Sí, el quinto es el mudo. Me gusta mucho que para la narrativa del quinto utilizan, por ejemplo, está bien, Elliot, si quieres no hablamos. Y no hablan durante todo el capítulo. Y al final, hay cierto personaje que dice, hablemos. O sea, son está chido eso. O sea, me hace un detallito como de que lo usan para abrir y cerrar los diálogos del capítulo. Esas frases que acabo de decir. Sí, pues es lo que decíamos, ¿no? La importancia de pues saber a dónde quieres llevar tu serie, lo que quieres hacer con ella, con cada capítulo, lo que quieres como conceptualizar, y es pues realmente el por qué está muy bien conceptualizado y bien llevado a cabo, porque Sam Ismail sabe lo que quiere lograr y a dónde quiere llevar. Es correcto, a diferencia de Lost, que durante las temporadas fueron como que arreglando la historia, acá desde el principio Sam Ismail ya tenía su historia hecha, ¿no? Sí. Grandes capítulos, también el sexto, bueno, el segundo, digamos que, bueno, el segundo es donde cuentan el origen de White Rose, ¿no? No, ese es el tercero. Ah, el tercero, ah, ok. Gran inicio de episodio. Gran tercer episodio, ¿eh? Esa frase que dice que el mundo nunca será un lugar justo y después Shast, sí fue de, oh, órale, wow. Empieza brutal, desde que empieza el primer capítulo de la cuarta temporada, que ya lo dijimos, pero se fue como de wow. De hecho, en el sexto había un personaje que yo dije, no manches, se tiene que morir este o este. ¿Sí? Ah, caray. Aquí cerrando la persiana. Sonaba un vibrador muy potente, pero está bien. Te va a partir en dos, Charmin, cuidado. Pero bueno, el punto es el sexto también muy bueno, es donde le da el café, ¿no? El moca navideño, moca con menta, no manches, ese, ay no, qué dolor. Y después le dice, oye, voy al baño. Y sí, wow, no esperaba eso tampoco. Oye, en ese episodio utiliza otra vez lo que decimos de la narrativa visual, porque cuando está a punto de hacer algo que sabe que está mal, la luz no le da, o sea, está cubierto totalmente por la sombra, o sea, y sabes que es por eso, ¿sabes? Porque está yendo a un lugar oscuro al que nunca había ido antes para lograr lo que quiere lograr. Y de hecho, lo mezcla con el narrador, ¿no? El que está hablando es Mr. Robot y dice, cuando cruzas esa línea, lo único que encuentras es solo oscuridad, ¿no? Sí, y aparte, todos los planos, o sea, cuando también están en el baño, los colores del baño tienen un porqué, el dónde está puesto cada personaje, uno está en el suelo, el otro está parado, el cómo divides la cuadrícula de la pantalla para a tratar de decir quién está como en control, quién está desfasado, quién está... Que si te has fijado en estos últimos episodios de la cuarta temporada, está mucho más al centro Elliot que en todas las temporadas pasadas, donde encontramos a un Elliot que está siempre hacia la orilla, hacia los lados, y Mr. Robot siempre salía encuadrado perfectamente en el centro. En esta última temporada cambia, porque está como desplazado, ¿no? Ajá, exactamente, Mr. Robot está como de lado, Elliot está más al centro. O sea, todas estas cositas, uh-huh, o sea, enriquecen totalmente la narrativa, porque es lo que decíamos, contar historias a través de las imágenes. No solo a través de los diálogos, sino de las imágenes también aportan a la historia. De hecho, desde la tercera temporada pasaba algo así, por ejemplo, eran colores como deslavados, pero por ejemplo la escena que están como en el creo que es comida, hamburguesas, y los rojos y azules muy pronunciados, pero los colores de la piel como muy deslavados, pero todo es a propósito. Me encantan estas tomas que son como de los hombros hacia arriba, uh-huh, Y me puse, volví a ver el primer episodio porque se la puse a Edith para que la vea. Y sí. Ah, de Mr. Robot. ¡Ay, oh, qué gran episodio! Ese episodio te atrapa totalmente. Sí, ese es el de enganche. Sí, basta con el primer episodio para enganchar. Basta con los primeros 5 minutos el discurso que se echa. Sí, sí, sí. Y también obviamente usan compañías ficticias, pero es algo que cambias los nombres y es una crítica total a ciertas empresas, ¿no? Aparte, ¿te has dado cuenta de que Evil Corp, o sea, que obviamente es E-Corp, pero también la E es la E de Elliot? Sí. ¿Sabes también que me gusta? Que, por ejemplo, no sé si la habías notado en la primera temporada, en el primer capítulo, cuando dice, a partir de que él le llama Evil Corp, todo el mundo le llama Evil Corp. Sí. A E-Corp. Ya después lo vuelven a usar a E-Corp. Pero ese detalle me gusta. Sí, y realmente no sabes si, o sea, él está haciendo como el cambio en su mente o realmente la gente lo llama así. Así es. Me gusta también mucho lo de el recurso del narrador, que no lo usan tanto en estas temporadas. En esta cuarta es como más un recurso de primera y de primeras temporadas, creo que primera, segunda y no sé si algo de la tercera, pero utilizan a Mr. Robot como narrador. ¿Qué más? Estoy a punto de ver el séptimo, que dicen que tiene calificación perfecta en... Tito Velo, ponle atención. Sí, o sea, hazlo, ¿cómo se dice? Analízalo. Neta, es una joyita, cambia. Hay varias cosas que no te quiero decir, pero lo hace, no sé, es una joyita. Sí, a lo Mr. Robot, ¿no? O sea, precisamente ahorita que lo estoy volviendo a ver con Edith, no quiero, o sea, le digo, se trata sobre un hacker que toma, hace droga y esto, pero no quiero revelar todo porque quiero que tenga ese giro, esa impresión como yo la tuve. Oye, que ese séptimo episodio, no, o sea, a mí me rompió. Hay un momento en el que sí me ganó como el sentimiento y dije, no. Pero ya lo verás tú y ya me dirás qué sentiste. Pero se lo estuve platicando hoy a Juliette, estuve platicando con ella el cómo, por qué había reaccionado de tal o cual forma. Y no, o sea, de verdad, todo tiene sentido o sea, es que me gusta mucho por eso, o sea, lo vuelvo a repetir, el saber a dónde quieres ir con lo que estás haciendo, el saber desde el principio dónde quieres acabar y ya todo lo demás se va a ir dando porque sabes cuál camino debes de seguir y estás muy comprometido. O sea, también algo que respeto mucho de Sam Ismail es que decidió él aventarse cada capítulo dirigido él porque sí. No quería que nadie más tocara su bebé, ¿sabes? Como su visión, su forma de hacer las cosas. Que Ted Marshall es su director de fotografía y ambos han hecho un trabajo estupendo, una sinergia absoluta en la narrativa. Entonces, no sé, la cuarta temporada es que sí. Es el epítome de Mr. Robot y de la televisión moderna, así. Sí, la verdad, lo hace bien, lo hace muy bien. El no solo el medio visual, sino también auditivo. Yo te comentaba fuera del aire que a mí la producción de audio es algo que me gusta mucho. Lo recomiendo, si se la quieren echar, véanla con audífonos. La voz de Elliot, toda la producción auditiva está muy chida. Siento que es algo que le falta a las películas mexicanas, como que cuidan todo menos el audio, como que lo mandan a la verga y es lo que menos les preocupa. Fíjate que en el sexto episodio que acabas de ver de Mr. Robot, me gusta mucho el manejo de la tensión que la llevan al límite. O sea, sí. Hay varias situaciones en las que te tienen a tope. Sí, pues la personaje esta que parece inofensiva, pero que es, o sea, la taxidermista. Muy, muy... se me fue Wilkes, la de Misery. Ah, la de Misery. Annie Wilkes. Uf. O sea, muy, muy del estilo de personaje, ¿no? Como muy dulce por fuera, pero... Pero malévola. Por dentro, sí. Diabólica. Oye, también White Rose, interesante ver su origen, ¿eh? No lo habíamos visto. White Rose se me hace uno de los personajes... O sea, que de repente sí digo, si es trans, ¿por qué no no quisieron, o sea, contratar a alguien trans, pero el personaje mismo, como realmente tiene que mostrarse masculino en su posición de poder, pues por eso digo, oh, bueno, ok, o sea, narrativamente tiene su porqué, ok. Sí, sí, o sea, gran villano, ¿no? O sea, y ese capítulo le da una profundidad al por qué es así, el por qué hace las cosas que es brutal. O sea, hay todavía unos cuantos enigmas que sabemos que están ahí y que sabemos que se van a resolver hacia el final y seguramente nos van a volar la tapa de los sesos. Ok, también el segundo es donde muestran un poquito... que muestran a White Rose con todos los líderes del mundo, ¿no? Sale por ahí con Putin, sale con no sé, sale con algún presidente, no me acuerdo. Sí, no sale con Obama, ¿no? Creo. Sale, ajá, y luego muestran me gusta mucho también cómo se burlan, o sea, están haciendo vendiendo las computadoras IBM. Y cuando dice, está el traductor, que es su pareja. Y le dice, no, que sí, estamos, no vemos la hora en la que podamos dominar sus computadoras o sus ordenadores. Y le dice algo como de, ah, está muy agradecido. Ah, sí, claro, claro. Para burlarse de ellos en su casa. Sí. No, gran villano. Gran temporada. Yo creo que está, está por encima de la primera y la tercera. Sí, definitivamente, o sea, lo que tiene esta temporada es que, por ejemplo, digo, todavía no llegas ahí, pero después del episodio 7, dices, ok, pues el siguiente episodio no puede estar tan bueno, y ciertamente no es bueno, pero es muy bueno, o sea no es bueno como el del séptimo, pero es muy bueno, o sea, sí te maneja unas cosas también muy profundas, muy duras, de una manera excepcional también, o sea. El 8 ya está disponible. Ya sí. Sigue el 9. Ah, sí, perdón, creo que me había equivocado hace rato. Sí, sigue el 9. Esta okay. Temporada está rayando en la perfección y en hyper real. Ok, a mí también lo que me gusta mucho, ¿qué tensión manejan en el quinto, desde que apaga la luz en los servidores? Sí, sí, recordarme hasta vuelvo a sentir el uy. Sí, que se va corriendo, que qué piernas tiene Elliot, Uf, sí, no, aparte... Qué pulmones, dejó ahí un pulmón mientras corría. Las tomas que agarran, para, o sea, ver el trayecto, o sea, desde que van bajando las escaleras triangulares, o sea, todo eso es muy bonito, las tomas abiertísimas de Nueva York donde alcanzas a ver perfectamente a Elliot corriendo, no sé, o sea, visualmente, musicalmente, sobre todo musicalmente, porque llevan como la carga de que no hay guión, o sea, de que no hay palabras, toda la carga sí, la llevan la música y las imágenes. Toda la comunicación que vemos en el capítulo son mensajes de texto. Ah, claro. O sea, es lo único que vemos de comunicación. Sí, tiene una musiquita muy particular, Mr. Robot, en ese episodio, que me gusta mucho. Que me recuerda mucho al episodio de la tercera temporada. O sea, no es igual porque pues no es igual, es diferente la técnica, pero ¿te acuerdas de ese episodio de la tercera temporada en la que es un solo plano secuencia? Claro, que Daredevil también tiene uno, ¿no? Sí, es que sale, es el episodio de Ángela, ¿no? Exactamente, es también gran episodio. Sí, es técnicamente está muy bien logrado. O sea, en ningún momento se ve el corte, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es como un megaset para hacer ese capítulo. Esas tendencias cinematográficas se las debemos a Iñárritu, ¿no? Sí, de por Birdman, dices. Birdman, y también Cuarón hizo lo suyo en la del espacio, la que grabó en el espacio. Gravity. Pero sí, una gran temporada. Creo que es le beneficia mucho que sea una la mejor temporada, ser la del cierre. Creo que va a cerrar con fuerza. Y ya nada más faltan A ver, si va en el 8, va a salir el 9, 10, 11, 12, 13, 5 episodios. ¿Y sabes qué? Recapitulando un poquito, ahorita volviendo a ver el primer episodio, está muy cuidado todo porque te das cuenta a qué personaje no miran en el primer capítulo. O sea, desde ahí está cuidado. O sea, no quiero tirar el spoiler, pero sabes por qué no lo están volteando a ver. Ya. Y es como de wow. No manches. Qué buena. No, se puso muy buena, Tito. Sí, no lo esperaba, ¿eh? No lo esperábamos. Sí. Pero esa tercera temporada, ese capítulo en la cabaña, uff. Oye, qué bueno que sí te estás, o sea, poniendo al día con Mr. Robot. Se nota que sí te gustó porque ya sí, va claro. como ya, el que sigue. Sí, me los he chutado. Ahorita paré todo lo que estaba viendo, que no era nada, pero le dediqué toda mi atención. Sí, le hiciste campito. Cancha, así es. Pero bueno, ahí está, amigos, recomendada. Invitamos decirles de qué va. Pero, véanla y platíquenos ahí en Twitter. ¿Qué les parece? Bien. Oye, Charmín, y para cerrar, ¿no quieres platicarnos de Mandalorian? Creo que se quedó dormido ahí en el escritorio. Está jugando Minecraft. Él nos muteó. Ya nos muteó. Bueno, pues en lo que llega Charmín, a ver si da su opinión, solo voy a decir que qué gran episodio de Mandalorian, el tercero, está muy chido. Es lo que están haciendo con Mandalorian es, o sea, sí, se están tomando muy en serio el western, de que es de género western, y este episodio entrega como lo que queremos ver del Mandalorian. Hay un enfrentamiento, pues, no sé, es que está muy chido. La verdad es que disfruté mucho el tercer episodio. Sí, por ahí tiene unas dos o tres detallitos que sí digo, un poquito cursis, chisis. Pero me la pasé muy bien. Tiene muchas referencias a Star Wars increíbles. Yoda bebé hace que te preocupes por él de una manera increíble y que digas, Yoda bebé. Oye, veo que hay memes de Yoda y el Child Support como burlándose de que no iba a mantener a su hijo o algo así. Obviamente no es su hijo, pero... Sí, obviamente no. Pero está chido, sí, está muy bien hecha. Sí se nota que es Disney quien está detrás, sí se nota. Es lo que te iba a preguntar, ¿quién es el guionista de Mandalorian? No, el guionista... El guionista es Jon Favreau, totalmente. La historia tiene... De hecho, tiene muchas rimas con Iron Man. Perdón, pero el storyteller... ¿Quién es? ¿Cómo que el storyteller? Sí, el... Ay, es... Lo habían mencionado. ¿Cómo se llama? Ah, pues es el de Rebels, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Dónde está Charmín? Tiene un nombre cortito, pero lo olvidé. Es que Charmín debería de saber todo eso, hombre. Pero bueno, sí, sí, vas a ver. Yo creo que acabando Mr. Robot, o más bien acabando lo que hay de Mr. Robot, me meto a The Mandalorian. Sí, a ver, déjate digo quién. Ah, no viene aquí, maldita sea. Pero también voy a protestar. Bueno, se va a poner bueno. Y lo padre de Mandalorian es que solo son episodios de no más de 40 minutos, o sea, media hora, 35 minutos. Y están bastante bien hechos. Me gusta mucho cómo están explorando esta post-cultura, más bien dicho, de los Mandalors. Bueno, de los Mandalorianos. Me da gusto que de Mandalorian sea lo que estábamos esperando. O sea, qué bien le hace a Star Wars eso. Sí, definitivamente. Y el personaje es muy bueno. Pedro Pascal es muy bueno porque obviamente no habla, pero tiene que hacerte sentir con la actuación corporal. No sé, me estoy gustando mucho, la estoy disfrutando mucho. Es una gran temporada para ver series, lo repito. También estoy viendo Watchmen. Qué brutal es el último capítulo de Watchmen que salió, que es el quinto, si mal no recuerdo. No, ¿cuál es? El sexto. No sé, o sea, estoy disfrutando mucho estos meses como no tienes una idea, Tito. Muy bien, gran momento para estar vivo. Sí, gran momento para estar. O sea, estoy pensando en hacer el meme de Perfection. Okay. El de Magneto, el de... ¿Cómo se llama? ¿Con qué? ¿Con con las series de Bringing Me the Best Series of This Year y ya, Mandalorian. Ah, no, como I said the best y ya que salga Watchmen. No, the best y ya, Mr. Robot y Perfection. Uf, sí lo veo pasar. Sí, sí lo voy a hacer. Pero sí, o sea, de verdad es un gran momento para la televisión y está muy bueno. Sí, recomiendo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, véanla, Mr. Robot. De hecho, digo, no conocía a Rami Malek antes, pero... Pues, de hecho, fue el Mr. Robot quien lo puso en la mira de los papeles importantes. Sí. Sí, fíjate, es que... no quiero contarlo, pero... Tiene el giro que no me esperaba, así dije, oh, quiero ver esto. Oye, solo quiero despedir a Mr. Robot diciendo... El tercero, Tito. ¡El tercero! Hay varias teorías. Sí, qué pedo. Eso sí no lo... No sé si lo caté. Hay varias teorías. Mi teoría... No, bueno, no he leído teorías, pero yo pienso que es alguien que ya vimos, pero no sé quién sea. Ok. O sea, que ya lo hemos visto, pero no tengo ni idea. O sea, yo siento que es alguien que ya sabemos. Ah, caray, híjole, es que puede, todo puede pasar, pero ahorita que aunque bueno, podría aplicarnos la de Yoda, la de, si este muchacho muere, se acaba nuestra esperanza, y Yoda dice, no, there is another, sí, nunca hubo un another one, pero... Nunca supimos claramente a qué se refería. Okay. Pero sí, me intriga un poco, Yo también me quedé de quién es. Siento que la más barata y la que sí sería como, ay, no manches, pero bueno, está bien. que sería Wellick. Pero no sé, no. Wellick tiene cierto misterio, ¿eh? Yo pensé que estaba muerto en cierta temporada. Y verlo de regreso fue como, ¿what? Oye, pero ahora pensamos que está muerto, pero no sabemos. Puede ser. Es que, y ¿sabes qué? Todo eso está ahí. Y ya te lo están mostrando, pero aún no lo vemos, ¿sabes? Pero no sé. Me quedé con la duda. Ahora no voy a poder dormir de estar pensando. Yo creo que ahorita me voy a reventar el séptimo episodio para... Sí, reviéntatelo. Pero bueno, Chavín, ¿estás por ahí? Mande. Espérame, me está hablando. Oh, rayos, A ver, todo habla, Tito. Bueno, bienvenidos a este podcast de es como mi soliloquio, mi monólogo, ¿qué les digo? Pokémon, ahí estoy metido. No he podido jugar Death Stranding porque tengo mi PlayStation aquí. Pero espero pronto. Estoy viendo el chat directamente. Pero hace mucho que no me quedaba solo en un podcast. No sé, es difícil platicar. O sea, voy a leer el chat, a ver qué dice el chat para que pase. Leo sus comentarios, amigos. El chat no dice nada, Tito. ¿No dice nada? No, no dice nada. Dejaron de platicar cuando empezamos a hablar de Mr. Robot. Oh, rayos. ¿Sabes qué siento? Que Mr. Robot está siendo bien infravalorada. Está bien. Yo prefiero que esté infravalorada y que sea una gran serie a que esté inflada y que la caguen en la séptima temporada. Claro. Que no, en la octava. ¿Te imaginas que Elliot de repente dijera, Voy a cambiar mis intenciones en un solo capítulo. Solo porque sí. Sí. A ver, espérame, ya vuelvo de nuevo. A ver. Pero bueno, amigos, estamos escuchando a Desert Human by Toe. El playlist corre a cargo de Don Charmin. ¿Que dónde está Don Charmin? Ya aparece Tyler Willick. Ya lo perdimos. Amigo, ¿estás ahí? Sí, aquí ya no. No, tú no, el Charmin. Ya, oye, Asaf, no te lo quería decir. Ajá. Asaf es, Charmin nunca existió. ¿Qué? Solo soy yo hablando con otra voz. Es, por ejemplo, el... ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Es que... Sí, es eso. Es, no te lo quería decir. Es, no hay un tercero, ¿sabes? There is no another one. Pero, ¿qué más? Estamos a 28 de noviembre, a poco menos de un mes, episodio 9. ¿Qué más? Ah, ya no he podido ver Zombieland, quiero ver Zombieland. Ya, oye, ya salió de Irishman, sí la quiero ver, pero creo que la veré en la tele como mal cinéfilo, porque no puedo ir al cine de... Que ya ves que dicen que dura 3 horas y media. ¿Neta? Sí, neta. Wow. De Scorsese, pero pues dicen que sí, es así como una cátedra de cine. Y que tal vez la última película donde veamos a Al Pacino y Robert De Niro juntos. Uf. No, pues es que tú tienes Scorsese. Sí, mi tío, que no lo vamos a negar. Pero bueno, es un gran director. Ya se dejó aquí. Abandonados. A ver, déjale, Marco. A ver si se oye. A ver, ¿dónde tengo a Charmin? Pues está impiado y se está riendo de nosotros en este instante. A lo mejor también. Ahí va la llamada. A lo mejor está en el baño. A ver, me dice si se oye, Tito. ¿Se oye? Sí, como no es el celular. Bueno, Charmin. Patrocinado por Nokia. ¿Qué celular está duro? Oye, ya me contestó, pero no habla. Ya me colgó. Me contestó y luego me colmó. Me colgó. Sí, ¿no habló? Sí, buenas tardes, con Charmin. Hablo de American Express. Mire, señor, queremos ofrecerle una tarjeta nueva. ¿Usted ya maneja nuestra cuenta? Sí, claro. ¿No le gustaría referir a un amigo? Si refiere a un amigo, podemos ofrecer 8,000 pesos en monedero electrónico de Liverpool. Sí, mire, tengo aquí un 55. ¿Dónde estás? No digas mi número, por... Ya vámonos, Charmin. Te queríamos platicar contigo de Mandalorian, pero ya vi que estabas en el baño. No, aquí estaba acostado, la verdad. ¿Están ahí? ¿Sí? Ya, vámonos. Vámonos, ya estuvo. Sobres, fuga. Esto fue el episodio 221 del Powners. ¿Cómo se llamó? Perdón, no alcanzó a ver. Róbame esta. Triunfos robados, así tal cual. Triunfos robados, muy bien. Nunca le puse. Aquí en el ¿qué, nombre? En el Mixler, sí. Por eso te digo. Pero bueno. Va, pues, este fue el episodio 221. Nos vemos la próxima semana con una peli. ¿Puedo decir algún actor o no puedo? Pues, solo diré por esa... Exacto, regresa el actor del Protegido. En un clásico. Y nos vemos. Nos vemos la próxima semana, amigos. Sobre eso. Bye. Bye. Ya te habías dormido, Charvin.